pocas varas. ¡Wow! Hay gente para todo, ¿eh? ¡Hay gente para todo! Y aquí estamos a 5 minutos que pasan de las 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, 3 de enero, martes. Bueno, hemos arrancado el 2006. ¿Cómo hemos podido? Tú con esos pelos, yo con estos pelos. Además, felicitando, feliz año, ya tuvimos ese especial maravilloso de 8 a 12, pero hoy queremos volver a felicitar el año y además en muchos idiomas. Por ejemplo, en austriaco sería a What Nature Hor Ole Mitanam. En cantonés. Favor, en japonés, que por algo el señor Kurita es amigo nuestro. En cantonés sería Sunnik Fight Lock. En inglés, Happy New Year. En francés, Bonane Merveilleux Pour Tout. ¿Eh? En alemán sería Allen ein frohes neues Jahr, Hucke Kling Ueg Guten Rus. En griego sería Kronie Pole. Me ha salido Kronie Pole como de Córdoba o algo, ¿no? En mandarín sería, según el señor Curita, sería Xinya Kua Le. En portugués, Feliz Ano Novo. En serbo croata, que es donde más me gusta, es una nova godina. En español, feliz año nuevo. El croata te ha quedado genial. A ver, el serbo croata, perdona. Perdón, serbo-croata. Es otro tipo de acento. Este es Erznak Novak Godini. Y en chino es, según el señor Kurita, es Xinyang Kuaile. Hemos felicitado el año en todos los idiomas, para todas las edades, para grandes y para pequeños. Igual que este programa, es muy para grandes. Bueno, y este programa es posible este martes 3 de enero del año 2005 gracias a ese maestro de las teclas que tienes pegadito a ti. Enfrente mía, rey del rock, auténtico baranda del bajo electrónico con muy poquísimo pelo, pero maneja las teclas como Richard Kleiderman, bajista de un famoso y archiconocido grupo de heavy metal, pero él se pasa aquí la noche con nosotros pegándole a las teclas. Es nosotros, que recién bajado del escenario de acompañar los Obús, tenemos a Nacho García. ¡Grande! Y por cierto, queda divino en Antena 3 Televisión, como experto que es de videojuegos, queda divino Nacho García. Me estoy tocando solo. Yo cuando salió Nacho fue la única vez que yo me levanté del sofá a cambiar la tele porque se me habían ido las pilas, ¿sabes? Pero llegué a levantarme. Pero tan importante, ahí está mi hermano radiofónico, Sergio Fernández, el Monaguillo. Me alegro muchísimo de ir, vuestras personas. Bienvenidos a este espectáculo de luz y sonido que comenzamos de un momento a otro. Venimos que nos venimos arriba. Venimos que tenemos muchísimas ganas de eso, de eso. Hazme el amor. Y a mi ladito, como cada noche, me complace presentar a José Luis Salas. Dale caña, que va para ti. Mira qué musiquita te pongo, Una nueva sensación. Los Cinexes pegando saltos como los canguros en Australia. Recordamos los teléfonos 91-426-2599, el SMS que ya está como loco. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151. Y el correo electrónico no sonoras algarrobaondacero.es. ¡Dámelo! ¡Toma! Bueno, pero habrá que recordar a la gente qué menú tiene hoy, ¿no? ¡Ay, dime qué hay de menú, Pues vamos a tener comunicación con la distancia en el espacio. Momento, no podemos olvidar que, como ya le hemos anunciado a Luján Argüelles, que vamos a jugar con la audiencia. Tenemos un montón de sonidos de películas. Tendremos comunicación con el panadero peliculero Carlos Montes. Tendremos a Yuli Tomasoro con todo el artista internacional. Y también Sergio Fernández, el Monaguillo. Y este, el que te está hablando. Vamos a repasar la taquilla en España, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Todo eso aderezado con mil barbaridades más. Y solo te hablo de la primera hora, la segunda ni te cuento. Y ya sabéis que todos los que participéis hoy y hasta el Día de Reyes en el programa, pues ahí entráis a formar parte de ese fabuloso sorteo de un libro de las fábulas del Monaguillo, editorial Temas de Hoy, y de esos CDs fantásticos que ha compilado José Luis Salas con toda la música de Yo te pongo, yo te la quito, yo te la pongo. Siempre, siempre atento, siempre. ¡Música para tocarse! Sí, Distinto lo de música para empujar, ¿eh? Distinto. Ya sabéis, amiguitos, 91-426-2599, el SMS 11 horas espacio al 5151 y el correo electrónico nosonorasalga@onda0.es. En Onda Cero, No Sonoras. Ya lo habéis sentido, No Sonoras. El año empezó y aquí pegando chillidos para la gente que trabaja, para la gente que tiene insomnio, para los que simplemente porque estaban de descanso o no, o no tienen otra cosa mejor que hacer, están escuchándonos, soportándonos en la mañana, en la madrugada. Ay, pero bueno, la información sigue llamando a nuestra puerta. Y nosotros estamos en condiciones de inaugurar, no solo el año, sino también una nueva sección. Una sección científica, una sección dedicada a los momentos astronáuticos. Pues sí, amigos, los dos inquilinos de la Estación Espacial Internacional, el astronauta ruso Valery Tokarev y el estadounidense William MacArthur, han recibido el año nuevo 16 veces, según los usos horarios durante su rotación alrededor de la Tierra. Una noticia que desde luego nos ha llenado de interés, porque claro, todo tiene una explicación y nuestro afán haciendo este programa No Son Horas de Onda Cero es precisamente dejar claras las cosas, explicar, ir más allá, ir a la cara de por detrás de la noticia en sí. 16 veces que celebraron la llegada del nuevo año. Claro, allá arriba es distinto. Ahí tenemos las campanadas. Estamos en condiciones, Nacho, de comunicar con la Estación Espacial Internacional. No sé si nos toca hablar con el ruso, con el americano. ¿Tenemos lista esa comunicación? Buenas noches. Buenas noches. Aquí desde la Estación Espacial Internacional. Sí. Pero, sí. Pero siguen todavía celebrando la llegada del nuevo año. Estamos dando vuelta a lo que es el planeta Tierra. Sí. Cada vez que pasamos por un sitio, dan las 12. Otra uva. No, que estos son los cuartos. Ahora, primera. Hola, me captura, ahora. Estamos hablando con el cosmonauta, con el ruso. Es que en los rusos son cosmonautas y los americanos son astronautas. Sí. Sí. A ver si en un hueco entre llegada al nuevo año podemos hablar con alguno. ¡Hola! Sí, hola. Vamos a ver. Ahora parece. Buenas noches, aunque creo que tal y como está la órbita es buenos días ya, ¿no? ¿Cómo? Que soy el ruso. Ah, Tokarev, Tokarev. Aquí en la Estación Espacial Internacional. Sí, Tokarev. Hemos celebrado 16 veces, llevamos ya el año nuevo. Hemos tenido la cena de fin de año, el menú era carne de cordero con hortaliza, té de zumo y manzana, te metí una pastilla. Y dicho, dame media, dame media. Y nada, me lo comí la pastilla, se me lo he visto, luego se usa el estómago, tío. Y no sí. Tuve una cacería, no tuve una cacería. ¡Otra vez, tío! ¡Oh, pero bueno, perdón! ¿Se puede saber en qué órbita estáis? Esa órbita es un cachondeo. Yo creo que más de uno que estaba en Barcelona en una acampada de estas, que todavía estaba de cachondeo ayer por la mañana, se hubieran apuntado. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Sí. Bueno, ahora hay campanas de boda, que os casáis, vais a salir a portada de cero o qué. Y aquí saltando donde los busitos en el aire, y esto sí. Es dificilísimo celebrar el fin de año. Además, ya. Para nada, la serpentina la tira nunca cae al suelo, y está todo el lado como haciendo mejilla, todo ya. El tiempo haciendo mejilla. Bueno, y si hablamos de champán, cava, tampoco, ¿no? Porque burbujas, de verdad, ahí sí que os tomáis las burbujas, claro, ¿no? Claro, es que no hay manera, vamos corriendo detrás del champán, eso, vamos corriendo. Pero bueno, No, son los cuartos. Aprovechando los cuartos, ¿esto va a durar mucho tiempo así? Por favor. Es como un bucle espacio-tiempo, ¿eh? Sí. ¿Y los técnicos de tierra os han dicho algo del tema? ¿No, no han dicho nada? ¿Cómo? Nada, que no. Vale, que sí. ¡Feliz año nuevo otra vez! Que sin vivir. ¡Feliz año nuevo! Con el meridiano de Greenwich. Sí. Y estamos aquí de Castellón otra vez. ¡Qué bien, ¿no? Que nos vamos a dar, que tenemos barra libre en Andrómeda. ¿Vale? En Andrómeda se dice ahí una pelea cada 7 minutos. O sea que nos vamos, que tenemos Castellón. ¿Vale? De acuerdo. Adiós. Bueno, hemos querido ir más allá de... Vale, yo no me he metido con usted, De verdad, Qué sin vivir, Esto no es absoluto, de verdad, no es justo, esto no está ni pagado, Uno aquí empeñado en entrar, hacer un programa de radio divulgativo, científico, como está haciendo Luján, que entra en el meollo de las cosas, como hace Cebrián, como hace todo el mundo en esta casa. Y a nosotros nos toca entrevistar a los más complicados, los más difíciles. Pues nosotros aquí lo pasamos, no somos, lo pasamos pirata como cada noche. Ya pasan 17 minutos de las 4, más de 3 de enero en No Sonoras, Onda Cero. Mira lo que dicen por aquí. Dicen en el SMS 11 horas espacio al 5151. Monaguillo, podría repetir el feliz año nuevo en serbo-croata, pero ten cuidado, no vayas a acabar invocando al demonio. En serbo-croata era muy fácil porque era... Es el snack Nova Godina. Dicen por aquí, 16 veces el año nuevo, que es harta de uva, Dani. Dice, Monaca, ¿por qué no te pones a darle saltito a la reja? O vente a la fiesta, que a qué fiesta, a la que te va a dar esta. Ángel de Huelva. ¡Qué divertido! Dicen también, 16 veces. No quiero ni saber la clase de resaca que tendrían al día siguiente. Lo que pasa es que en la nave así, en el espacio, los astronautas no tienen resaca, ¿no? Oye, ¿alguien sabe, Nacho? ¿Tú sabes si los... ¿Los astronautas llevan al caserse para la resaca? Me dice que no lo sabe. Bueno, él, lo mismo como experto en videojuegos, debe saber si se llevan... Si tienen, sufren resaca o no. ¿Cómo son las resacas del espacio? ¿Dos días, un día, media hora, 15 minutos y todo solucionado? Oye, también una cosita que vamos a pedir ya que empezamos el año, el nuevo año, vamos a pedir que nos digáis en el SMS también, 11 horas espacio, el 5151... ¿Qué películas queréis que tratemos estos nuevos días? ¿O qué os gusta más, qué os gusta menos, qué queréis que hagamos, qué queréis que no hagamos? Porque ahora, como nos estamos replanteando nuestro mismo futuro y queremos darle al programa ya, hemos metido el programa en un taller y lo queremos tunear. Y lo queremos tunear bonito, que a ustedes os guste bien. A ver, Nacho, ¿sabes si los astronautas llevan al cacerse en la nave? Yo creo que es que saldrían disparados por la burbuja y entonces el aire se contaminaría. Habría algún problema de respiración y lo tienen prohibido como el tabaco. Muchas gracias, Nacho. Bueno, ya sabéis, el SMS 11 horas espacio al 5151. Grande, lo que tenéis que nos podéis sugerir, cositas que queráis, pero ahora os vamos a sugerir que escuchéis la voz tan sugerente que tiene Esther. Nos alegramos de ir tu persona, Esther. Hola, buenas noches, mis niños. ¡Feliz año nuevo! Esther, ¡feliz año nuevo! ¡Ay, Esther, feliz año nuevo! Mira, estaba puesto Barry White de fondo y tú entrando ahí en canal. ¡Ay, en Tenerife! Una hora antes, claro, una hora antes. Oye, Nacho, ¿sabemos por qué en Tenerife Esther escucha el programa una hora antes? Sí, esto es por el clima. El clima es bastante más alto, la temperatura. Entonces, bueno, pues para que no haya mucho cambio climático entre la península y esto, que han dicho, pues vamos, que entre una hora más tarde y así nos sudamos nosotros. Gracias, Nacho. Gracias. ¿Tendrá algo que ver, Esther, la hora menos en Tenerife con las 16 veces que han celebrado el Año Nuevo los astronautas en la Estación Espacial Internacional? Pues a lo mejor, a lo mejor. Bueno, porque cuando yo me estaba comiendo las uvas, ustedes las estaban digiriendo ya. Es verdad. ¿Tú cómo lo has celebrado? Pues mira, yo malita con gripe. No me digas que estás malita. Sí, está muy malita. Pero ya, ¿te han puesto el termómetro ya? ¿Sabes si tienes fiebre o no? No, es que fiebre no tengo. No. Bueno, por lo menos algo bueno, ¿no? Todo lo malo, ¿no? Bueno, sí. Esther. No, mis calores son siempre por otras cosas. Los calores. Esther, estamos de año nuevo, estamos mirando al año, tenemos el programa en un taller. ¿A ti qué te gustaría que incluyéramos en el programa? ¿Qué te gustaría que quitáramos? ¿Qué te gustaría que le diéramos más bola a alguna cosa? Haznos modificaciones, tú que eres perita. Pues, ay, es que me gusta tal y como está. ¿No quieres que cambiemos nada? También vale eso. No, está por el tuning, no está por el tuning. ¿No quieres tunearlo? No. A mí me gusta tal y como está. Lo que pasa que sigo esperando por el final de la escalera. Pero bueno, la tenemos que traer. Pero eso no es tunear, eso es un día que nos pongamos, que nos vamos a poner y nos traemos la película La Sesión Alfa, no te preocupes, mujer. Pues queda ya, pendiente, bueno, al final de la escalera. Yo insisto, por si acaso. Y también estoy esperando a mi CD, ¿eh? Es verdad, también. Anda, cómo va. Ay, mi prima. Yo ya empiezo el año reivindicando. Sí, tú pedí, venga. Todos los que nos llamen, nos manden SMS, van a entrar el sorteo de un libro de las fábulas del Monaguillo y unos CDs de la música de este programa que es maravillosa, claro, ya sabéis. Es que yo quiero tocarme, chicos, pero si no tengo la música apropiada. Claro, no necesitas tocarte con esa música. ¿Cuál es nuestro teléfono, Esther? 91-426-2599. ¿Y el SMS? OC hora, espacio, lo que quiera, al 5151. ¿Y el correo electrónico? No son horas, agarrodita, onda 0.es. Vamos a darle a Esther, Nacho, vamos a darle a Esther un poquito del mandingo. Un poquito del mandingo, que sí, es lo que darle, ella, hay que darle. ¿Qué es lo que aunque ella, no quiera cantarlo, aunque no quiera cantarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que ella le pone? Ella te viene arriba con el mandingo. No, el mandingo. Esa le gusta. ¿Cómo te gusta? El hey mandingo. Espérate que Nacho es que tiene un poquito de astigmatismo. Estos son los... Mira, las va a poner todas. ¡Vamos! ¡Baile del mandingo! Oye, muñeca, te voy a enseñar el baile del mandingo. Mueve tus caderas con la mano en el ombligo. Dame el ombligo. ¡Venga, Esther! ¡Dame merengue, nena! Acércate a mí por la... Tiene que cantar conmigo el estribillo, Peleate hasta que me dé calentura. Morena, mueve tu culito. Despacito. Morena, mueve tu culito. Mientras yo me acerco a ti y te saco mi mandingo. Dingo. ¡Ahora! Del mandingo, sácame el mandingo. Mi chocho loco, para me gozar, nena. Chocho loco, ¿cómo estás, pasito? Del mandingo, sácame el mandingo. Mi chocho loco, venga, para me gozar, nena. Mandingo. Por aquí nos dicen también, a ver si ponéis este año Pulp Fiction o The Crown, la del cuervo. Por lo demás, perfecto todo. Junior, Granada, gracias Junior, pedimos sugerencias, películas. ¿Qué le harías al programa? ¿Cómo lo tunearíais? ¿Qué te gustaría que incluyéramos? ¿Alguna sección de algún tipo? ¿Alguna cosa que os interese? ¿Algo que queréis que quitemos ya? ¿O qué queréis que le demos un poquito más de bola? ¿Alguna cosa? ¿Algún colaborador? Ahora es el momento porque estamos de cara al año y a Esther le vamos a dar un beso y dice por aquí, Esther, dice, yo cambiaría Salas y a ti por Esther. Lo dicen en el SMS 11 horas espacio al 5151. Dale, dale un beso a tu Salas, dale un beso a Esther. Un besito, Esther, un besito, anda. Un besazo enorme, niño. Anda, si ella ya sabía para lo que venía, ella lo sabía muy bien. Que yo sí, hombre, a cantar el saco del mandingo, claro. ¡Ay, mandingo! Oye, tengo otra reivindicación. A ver. Venga, otra. A ver si este año, Sergito, ¿sí?, estás más cariñosito conmigo porque ya no me dices cositas como antes. Me tienes abandonadita. ¿Pero cositas de qué tipo? Recuérdame, refréscamela. Como las que me decías antes. Yo sé que son muchos años, pero oye... Aquí claro, la chispa no se ha apagado, ¿eh? Es que son muchos años hablando cada noche aquí con Esther, ¿eh, Salas? Ya. Son ya unos cuantos, la verdad, es unos cuantos. Y ya me tienes descuidadita, ya eso no puede ser. Claro, lo que pasa, ¿sabes? Los matrimonios, esto que ya lleva muchos años, por alguna vez hay que recordarle, oye, dime algo cariñoso. Algunas veces hay que romper la monotonía, de alguna claro, manera. Claro, claro, claro. Alguno de los dos tiene que soltar una barbaridad o hacer una barbaridad, ¿no? Bueno, Esther, pues un besito muy fuerte, ¿vale? Guapísima. Vale, ves, ya, no, ves, ya ni siquiera me pregunta que dónde me lo pongo. Esther, sí, sí, yo solo te lo vas a poner. Pues anda. Mira, en el piercing que tengo en el ombligo. ¡Hola! Anda, vaya. ¡Un beso, Esther! ¡Adiós! Anda, donde quieras, guapísimo. ¡Un besito! Un besazo, mi niño. Ay. Son las 4:26 de la madrugada, aunque no lo parezca, las 3:26 en Canarias. ¿Dónde Esther? ¡Uy! Uy, por aquí te decían en el SMS Salas, un consejo, con cosas de pareja mejor no meterse, que puede ser que te salpique algo. La gente está muy entretenida. Recordamos el telefonillo, recordamos el SMS. Por cierto, también la gente que le quiera salir más baratito, siguen siendo 30 céntimos. El SMS, pues que nos diga su teléfono y también procuraremos llamarlos, ¿eh? O llamarlas. Oye, pero antes de recordarlo, vamos a plantear un pequeño jueguito. Claro, claro. ¿Ya queréis jugar? Yo quiero jugar con un dialoguito de cine ya, que nos pringuemos aquí. Bueno, con la ayuda también que está aquí en el control, Raúl Espínola, echando aquí una mano, como siempre, auténtico máquina. Y vamos a jugar un poquito, ¿no? Bueno, pues empezamos con una facilita, complicadita. Yo la pongo tal cual. Termino medio, como le entrecó. Venga, ¿qué película era? RF, ¿cree que algún día se utilizará? Lo dudo, la Warner Bros. Está rodando una película con ese sistema. El cantor del jazz, perderán hasta la camisa. ¿Usted qué opina, Dexter? Eso no puede imponerse. Lo mismo dijeron del coche sin caballos. Bien, sigamos con la función. Sigamos con la función. Uy, uy, uy, uy. ¿En qué película estaba eso? Ya sabéis, 91-426-2599, el SMS 12 horas, espacio al 5151, y el no sonora salga arroba onda0.es, y tenemos a Miguel. Miguel, nos alegramos de ir tu persona. Igualmente, Malaguillo, me alegro de ir tu persona. Hombre, me alegro, ¿de dónde nos llama, Miguel? Pues desde Málaga, desde Marbella. Desde Marbella nos llama Miguel. Del country. ¿Del country? De tu tierra. Desde mi tierra, claro que sí, paisano, claro que sí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentas, Miguel. Pues nada, felicitaros por el año. Igualmente. Lo primero y eso. Y contaros una pequeña anécdota así rapidita, si queréis. Venga. Una cosita que me pasó esta noche vieja con mi suegro, que es un tipo que aparentemente es mudo durante todo el año. Sí, pero en Nochevieja se arranca. Oh, por Dios, mira, me sacó una botella de whisky de esta con, no voy a decir la marca, pero con un perdigón, una perdiz dibujada en la etiqueta. Sí. Y ya nada de verlo ya temblé. Le enseñó una cámara que me compré, una videocámara. Y el tío resulta que es un experto en videocámara. Pero tu suegro no habla en todo el año, pero en Nochevieja, ¿a partir de qué copetín empieza a hablar? A partir del segundo y el tercero, me parece a mí, ¿eh? Increíble. ¿Y qué te contó todo el funcionamiento de la máquina, no? De la máquina entera. Que pues, bueno, en realidad no sabía ni para qué servía el rec, el botón rojo, pero bueno, él estaba allí entretenido con la videocámara y me dio una lección que no vea, vaya. Oye, Miguel, ¿y alguna cosita que quieras que tratemos en el programa? ¿Alguna modificación? ¿Algo? Ayúdanos a terminar de confesionar. Esa que se ha escuchado antes dando varias explicaciones, varios conceptos. Sí. Muy buena. O sea, ¿que te han gustado las intervenciones de Nacho García? Buenísimo. O sea, ¿que tú incluirías las intervenciones? Yo lo pondría en nómina, sí señor, yo lo pondría en nómina. Vamos a ver, vamos a escuchar. ¿Qué opinión tienes de que, Nacho, de que un oyente diga que la mejor modificación para el programa es incluir tus comentarios cada cierto tiempo como el de los supertacañones? A mí me parece extraordinario, pero lo que pasa es que tenemos que llegar a un acuerdo económico. Bueno, Miguel, ya lo has escuchado, habría que llegar a un acuerdo económico. Bueno, Miguel. Oye, una cosita. Dime. Yo estuve en la firmada del libro. ¿En la firma del libro? Exactamente, en esa firmada que tuviste muy buena. Muchas gracias. Me hiciste una dedicatoria personal que también me gustó mucho. Te, te dediqué el libro, Miguel. Me lo dedicaste muy personalmente, sí, señor. ¿Qué te puse en el libro? ¿Qué te puse para ser tan personal? Que triunfara con mi movida y eso, con los dos cortometrajes que... Ah, bueno, yo lo he visto, el cortometraje ese. Sí, el... porque el otro me lo quedé yo. El yo, otro vi... me lo quedé yo. Yo he visto el de la silla de ruedas. Sí. Ah, el de la silla de ruedas. El presupuesto cero, lo hicimos en un mes corriendo, el sonido... No es muy bueno que se diga, pero bueno, ahí estamos, ahora lo hemos comprado equipo. ¿No? Digo yo, este cortometraje le van a dar un Grammy o medio Grammy, no sé cuánto, bro. Vamos a contar para la audiencia que no lo sabe, Miguel, además de venir a esa presentación, nos dejó un cómic, nos dejó un par de DVDs de varios cortometrajes que ha hecho con un compañero. Y bueno, pues a esa mención estábamos haciendo, eso nos referíamos con lo del cortometraje. Uno fenómeno absoluto. Miguel, a mí me ha encantado y de verdad que sigáis haciendo cositas, que eso es lo importante. Y oye, y el cómic también me gustó mucho, además por esa alusión que tenía ahí en el cómic, ahí yo vi un momento monaguillo que eso me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey. Oye, y gracias por visitar 3W. Y seguís siendo tan geniales que inspiráis a muchos creativos para hacer cositas, ¿sabes? Muchísimas gracias a ti por estar ahí. Sin ustedes ya sabéis que esto no andaría. 3W.monaguillo.com. Y no olvidéis visitar. ¿Cómo os hacéis llamar vuestra...? Dean Urban. Dean Urban. No olvidéis Dean Urban, que van a dar mucho que hablar. Un abrazo fuerte, churrita. Un abrazo fuerte, tío. Adiós, hijo. Hasta luego. Qué maravilla la audiencia. Qué extraños maravilla. En la noche. Qué bonito, qué bonito. Ay, mira, te comento por aquí, dice, ¿qué canción incluye en el CD? Nos dicen en el SMS 11 horas espacio al 5151. Cuando sean las del Mariquita Animales, incluirme en el sorteo. Porfa, feliz 2006. Anthony de la línea, incluir una sección de videojuegos. Nos piden una sección de videojuegos en el programa. A ver, Nacho, ¿qué tienes que decir a eso? A ver, Nacho. Bueno, pues que me voy a forrar entre lo de los videojuegos y lo otro. Me quedo con el programa y con la pasta. Es la opinión de Nacho. Y tomamos nota, sección de videojuegos. Estamos ahora mismo con el programa en talleres. Los queremos tunear. Queremos que el programa, pues, te guste conducirlo cada día más. Y por eso te pedimos qué te gustaría incluir, qué te gustaría quitar, qué te gustaría que le diéramos más bola. Darnos idea, que el programa... es igual nuestro que de ustedes y vamos a jugar todos. Por cierto, ya que en este programa hablamos un montón de DVDs, vaya pedazo de DVD ha hecho Simple Red desde Cuba. Vaya. Oye, pedazo de concierto, tú. Sala, ya te han adivinado esto, te lo ha adivinado Mario, te lo ha adivinado Loli Davilés, te lo ha adivinado Javichu. Lo has puesto fácil. Sí. Lo voy a tener que decir, ¿no? Dilo ya, venga, dilo ya. Pues dice, el diálogo es de Cantando bajo la lluvia. Tenéis que hablar algún día de la peli. Le llamaban Trinidad, feliz año, churritos, Javichu. Otro decía sopa de ganso. No. El diálogo pertenece a Cantando bajo la lluvia, Loli. También decía por aquí Cantando bajo la lluvia, decía Mario, sopa de ganso, tampoco. Muchos creían que era de los hermanos Marcos. Venga, de acuerdo, Raúl. Venga, vale, de acuerdo. Y a ver, ponte un dialoguito. A ver, ¿qué os parece este otro? Ayer se lo dije a los chicos. Cuando estás caliente te metes en líos. Cuando una mujer te pone caliente, seguro que te jodes la vida. Yo no te violé, Charlie. Solo dejé la ventana un poquito abierta. Lástima que por la mañana no tengas los huevos que tuviste anoche. Yo no te he reprochado nada. ¿Oh? La culpa es mía, yo fui el que cometió la primera estupidez. Hombre, gracias. Una cosa... ¿siempre vas a estar tan alegre por las mañanas, cariño? ¿De qué peli es? ¿Y quiénes son los protagonistas? Por cierto, una miradilla al correo electrónico, Sergio. ¡Venga, vamos! A ver, nos dicen, ¿para cuándo Rocky Horror Picture Show tiene que venir? Desde Servicio de Vigilancia Eurocopter, bueno, pues ahí lo dicen. A ver, Rafa Reyes, hola, Sala y Monaguillo. Soy Rafa de Las Palmas. Yo tunearía el programa desde la web del Monaguillo poniendo la foto de Esther en tu página para verla. Que tengo mucha curiosidad por verla. Y el que escribió el prólogo de tu libro es... y lo dice, acierta, lo dice correctamente. Nieves. Deseo que en el nuevo año dejéis de llamar a Esther. Como ella misma dice, son muchos años ya. No hay quien la aguante, hombre. ¡Hombre! ¡No os peleéis! Acierta, yo creo que aquí hay un poco de pique. Acierta la película. Esther lo dice claramente, es Cantando bajo la lluvia. vuelven a acertarlo también desde otro punto del correo electrónico. A ver, Alicia. Hola, Salaos, creo que la peli es Cantando bajo la lluvia, lo dice Ali. A ver qué dice Manuel García. Buenas madrugadas, Golfos. El programa está que rompe este año. Podéis hacer lo que queráis en el programa, pero tened una cosa clara: las niñas tienen que llegar a salvo. Eso es. Las niñas tienen que llegar a casa. Y de por aquí: hola, churrita. Este SMS para despedirme. Me cambian el turno y no podré escuchar en directo. Oh, en fin, no. Siempre nos quedará internet. Frodo. Es lo que tiene internet. Dice, bueno. Feliz 2006 a todos. Nos vemos en el gym de la Terremoto de Alcorcón. Un besazo, Laura de Málaga. Dice Nacho Puebla, dice, buenas noches, mi propuesta para el programa es que pongáis más fábulas, a ser posible nuevas, y alguna sección de música, de giras, conciertos, nuevos discos. ¡Un saludo! Hombre, pues bueno, mira, van a empezar y van a caer tanto las fábulas como lo de la música, ¿eh? Prometemos. Vamos a empezar a elaborar fábulas nuevas, que esto va a ser, bueno, esto va a ser una auténtica locura. Más cositas, soy Freddy Krueger y lo que quiero que traigáis es Pesadilla en el Street ya. Pues las vamos a tener que traer. Digamos que por cansancio, agotamiento de la presa. Eso es, dice, hola, soy Rubén, tengo 16 años, sigo desde Esta Noche o Nunca. El 27 os mandé mi primer SMS y cuando el monaguillo lo leyó me emocioné. ¡Soy lo mejor, ducharos! Dice ya también, dime. ¿Quieren películas de Tim Burton, Kurosawa, Jean-Pierre Jeunet, John Singleton, Isabel Coixet, Hiroaki Inagaki, Ann Lee, Spielberg, Spike Lee? Lo dice Musashi Tarantino. Pues de todo eso elegiremos alguna, seguro, porque hay que traer algo de Spielberg ya, de Spike Lee, haz lo que debas. Debemos de traer algo de Kurosawa. Y bueno, y vamos a tener tantas cosas, lo que queda por delante. Dos sonoras, estamos aquí para acompañarte, cómplices del atraco. Atraco tus cándidas orejas de Onda Cero. Por cierto, yo le tomo la palabra al oyente, reivindico, Nacho García, en este momento me pongo de rodillas ante ti, por lo menos una vez a la semana, nos tienes que dejar una recomendación de videojuego. A ver, Nacho. Por lo menos. Yo se la dejo. Nacho, recomiéndanos ahora un videojuego así, último que haya, que de estos de no perderse, que se pueda jugar en casi todas las consolas. Pues mira, King Kong, está muy bien. King Kong es un videojuego de aventuras en el que nos enfrentamos a todos los monstruos que salen en la película y además no paramos de tener sobresaltos, muy entretenidos. ¿Pero qué es? De ¿cómo se llama? De no es plataformas, es aventura. Vamos pues por los paisajes que se ven en la película, pero atravesamos ríos, pantanos, subimos montañas, entramos en cuevas, hay arañas gigantes, está muy bien. Nacho, en cierta medida es montarse la película con la película, ¿no? Sí, más o menos es eso. Incluso hay partes en el juego en las que con vista en tercera persona llevamos a King Kong. No me digas, pues Salo siempre ha querido llevar a King Kong. Porque King Kong es como un animal, es que está en la selva, como esos animales que al final se quedan solos. Sergio, debemos. Me lo preguntaron el otro día, oye, ¿de quién es eso de los animales que se quedan solos? Le dije, no, es un oyente del programa, es de Sevilla. Sí. Que no, me decía, que no, hombre, que eso. Digo, que no, hombre, que no. A ver, Sergio, ¿de quién es? Sí. Animales, bueno, que se quedan solos. Es de David y también sus colegas que tienen un grupo de gente que hacen actuaciones, se llama Absurdo y ahora se me olvidó. Y bueno, son gente de Sevilla y hacen, pues, performance. Y entre ellas, los animales que se quedan solos. Es lo que tienen. Y los dejamos solos en el piso. Y los dejamos solos en el piso. Y los dejamos solos en el piso. Mira, por aquí en el SMS dice: lo único que incluiría en el programa serían anécdotas de actores, como las que hace JF de los Rockeros. ¿Podríais hablar de Yojimbo y sus remakes? También dice: traer alguna peli Dogma y poner algo de Lelutier. Se abre el telón y aparece una mano y una cuna. ¿Cómo se llama la peli? Saludos, Ángel. Vamos a ver, de Dogma. Yo, el Dogma y yo es que tenemos una relación un poco extraña, la verdad. Bueno, podríamos, algo light podría ser Italiano para principiantes. Eso podría caer. Oye, por cierto, yo quiero jugar un poquito más con la gente, ¿eh? A ver. ¿En qué película de Disney estaba esta canción? Ojo, estamos hablando de pelis de Disney. Esto es, vamos, sacarina pura. Sacarina, pero sacarina, ¿eh? El único pelo que tenía Nacho García... Lo ha perdido ahora. Lo ha perdido, o ya es cana, ya blanco total. Es tema de una película Disney que fue éxito. ¿Qué película era donde estaba esta canción? ¿Eh? Ay. Recordamos el otro diálogo que también está sirviéndonos para jugar. Ayer se lo dije a los chicos. Cuando estás caliente te metes en líos. Cuando una mujer te pone caliente seguro que te jodes la vida. Yo no te violé, Charlie. Solo dejé la ventana un poquito abierta. Lástima que por la mañana no tengas los huevos que tuviste anoche. Yo no te he reprochado nada. La culpa es mía, yo fui el que cometió la primera estupidez. Hombre, gracias. Una cosa. ¿Siempre vas a estar tan alegre por las mañanas, cariño? Ocurre en Las Vegas. Cuando Las Vegas estaba siendo prácticamente parida. Fundida. Fundada, quiero decir. Ya sabéis, amiguitos, el SMS 11 horas, espacio al 5151, el no sonora sarga, @onda0.es. Y José Antonio nos ha llamado al 91-426-2599. José Antonio, me alegro mucho de tu persona, nos alegramos mucho. Igualmente, monaguillo Salas, buenas noches. Divinamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, trabajando. Bueno, acabo de terminar de trabajar y digo, voy a llamarles para decirles lo de cantando bajo la lluvia, pero ya lo habéis dicho con los mensajes, o sea que... Pero, ojo, ¿te atreves con cualquiera de las dos, la musiquita de Disney o el otro diálogo o no? No, estoy intentando captarla, pero no soy capaz de decirte los títulos. Ella tiene un Oscar, Un Oscar Maye. Un Oscar Maye. Ella tiene un Oscar y él no. Ah, pues muy bien, con eso no vamos a ningún sitio. Ahí está, lo mismo que te iba a decir yo. Bueno, y aquí estaban casados, por lo menos estaban casados. No tengo ni idea, la verdad, ni idea. José Antonio, ¿a qué le estabas pegando antes de estar escuchándonos? ¿Cuál es tu trabajo? Pues soy transportista y me dedico a la prensa. ¡Hombre, compañero! Oye, ¿y qué? Reparto periódicos. ¿Qué te gustaría que incluyéramos en el programa? ¿Alguna cosita o que quitáramos o que pusiéramos o que le diéramos más cancha a alguna sección, a algún colaborador? Hombre, a mí las películas, o sea, la sección de películas que tenéis la podéis alargar un poquito más y a ver si sois capaces algún día de meter alguna de Aliens, que me gusta mucho esta saga. Sí. Vale. Toma nota, sala Alien, toma nota. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Quiere algo de segundo? Bueno, darle un besito a mi novia, que también está trabajando. Oye, ¿se lo podemos dar nosotros también? También podéis darle un besito a vosotros. ¡Ay, venga, sala! ¡Una, dos y tres! ¡Adiós, José Antonio! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós, churrita! Las 4:43, 3:43, vamos a ir ya conectando con ese horno tan cinematográfico, tan peliculero que tenemos, comandado por Carlos Montes. Por cierto, de aquí al programa especial que vamos a tener el viernes, vamos a jugar con los mensajes de Año Nuevo. Yo tengo algunos muy buenos, pero bueno, eso será mañana, si te parece. ¿Sí? Será un poquito mañana y también seguiremos ya entrando en detalles para el miércoles, un poquito en lo que, no vamos a ser muy originales, lo que le pedirías a los Reyes Magos. Vamos a hacer, con la audiencia, vamos a hacer una cartita de Reyes Magos, pero sí, un poquito gamberra, como en nuestro estilo. En nuestra onda, como tiene que ser. Dice el SMS, Nacho, ¿hablamos del videojuego Metal Gear Solid? Mundo. Bueno, hablamos. Dice también, monaguillo, espero haber acertado con tu libro y el de Cebrián. Se lo ha comprado mi hermano para Reyes, me tenéis frito, soy la caña. Pues ha acertado sobre todo con el de Cebrián. Ahí está fino el niño. Dice, ¿por qué no un mano a mano entre el Condo y Josemi el de Herrera? No des ideas. Mira, por aquí hay uno. Otra recomendación. No prescindáis de Carlos Montes. Ojalá los críticos de prestigio fueran tan explícitos como él. Musashi, nos escribí hace SMS al 11 horas espacio 5151. ¿Qué quieres para el programa? Cuéntanos, estamos con el programa en talleres y queremos tunearlo. ¿Qué le quitas, qué le pones, qué le añades? Ahora es el momento. No son horas. Are American Band, el clásico de los Grand Funk Railroad. Dicen también 15 minutitos. 15 para las 5, las 4 en Canarias. Dicen también por aquí, ¿qué os parece cambiar los presentadores por la hembra que llamó antes? Con una voz, con una voz así, dúchate monaguillo Juan Carlos. A ver, te voy a hacer preguntas, sala de la audiencia. Te voy a hacer preguntas. Nos preguntaban aquí hace mucho que me la... Ah, que si había segunda parte de la película esta... ¿Cómo era la del...? Ay, que no voy a encontrar, que no voy a encontrar. Ah, míralo, sí, míralo. De Avis. Sale, existe una segunda parte de Avis. Cuando no puedas la traes. Feliz año nuevo, el taxista murciano. Pues no, no existe, no existe segunda parte, no. También lo que existe es una edición especial que el Jaimito Camarón se sacó con un montón de escenas que no se habían incluido en el metraje que se vio en cine, etcétera, etcétera, etcétera. Dice también por aquí, oye, Sala, ¿qué sabes de la película La vida secreta de las palabras? ¿Es buena? ¿De qué va? ¿Es antigua? ¿Un saludo? Es nueva, es la última de Isabel Coixet. Y, hombre, vamos a ver, a mí el cine de Coixet me gusta mucho. Y además me consta que la interpretación de tanto Tim Robbins y Javier Cámara, muy bien. Y ella, pues, bueno, lo que pasa es que yo tengo ganas de verle a Isabel Coixet una comedia. Y eso que ella es, a nivel privado, muy divertida. Pero tengo ganas de verla en un registro. Es como lo de Amenábar. Estoy deseando ver una película de Amenábar que sea comedia, o musical, o un registro distinto al habitual. Bueno, ya con Mar Adentro se salió un poco, ¿no? De lo que es la ciencia ficción, o no, o el terror, o el miedo, o el susto, o la intriga, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de verlos en otros registros más distintos a los habituales. Es el caso de Amenábar y sobre todo el de Coixet. ¡Ay! Más cositas que dice por aquí, que nos vamos ya para el horno caliente. ¡Qué hambre tengo, qué hambre de tengo! Carlos Monte. Dice, Manolito, conseguís que esté 2 horas sin moverme del curro a fumar. ¿Estaría de puta madre una sección de relatos o vivencias eróticas contadas? Contados en 5 minutos. ¿Tú te atreverías, Nacho García, a contar relatos y vivencias eróticas en 5 minutos? Cuando ustedes quieran. Te sobran 3 minutos, ¿no? Y lo tiene de niño, de niña, para mayor y para pequeño, ¿eh? Muchas gracias, Nacho. Vámonos para el horno calentito de Carlos Monte. Carlos, nos alegramos de ir tu persona. Más me alegro yo, monaguillo, hay que ver la que tiene el día, que estás tomado, que estás fumado. No, porque vengo con mucha gana, Ha venido con unas ganas, unas ganitas locas, Carlos. Ganitas locas. ¿Habrá pasado algo, Mari Carmen, la de Puente de Nis? No. Carlos, yo a ti no te he hecho nada, no me la mientes, ¿eh? Bueno, Carlos, nuestro crítico, por cierto, feliz año nuevo, no te lo hemos dicho. Igualmente. Nuestro crítico peliculero cada martes, ya estamos a 3 de enero, toca película de estreno. A ver, precisamente, ¿con qué te dejas caer en este inicio del año 2006? Bueno, pues yo me he ido a ver a José Luis porque la cosita estaba floja, porque, vamos, entre peliculitas de dibujitos de niños y eso, pero he cogido una que se llama Tierra de Pasiones. Y es que, ya verás, había una Tierra de Pasión que era cargable, la Carole Lomba de Panamá que era, de los años 30, que después hicieron un remake que se llamó Mogambo, que en la lengua suajili quiere decir pasión. Y esto lo digo por si está escuchando el García ahora que tiene libre. ¡Hombre! y la simbiosis es la siguiente. François Legadé, después de que al padre le han dado el finiquito, él llega para hacerse cargo de la herencia en un callejón de Quebec, cuando era una colonia francesa que precisamente no era Chanel número 5, conoce a una viuda que el François, aquí el currito, se queda prendado de la gachí. Pero estaba el sacerdote Bonjou, que era Gerard Depardieu, y a este también la hacía Tilín. Y el tío va a sabotear la relación del currito, o sea, el François. Y este ya se tiene que ir a Francia, si no, le cortan la cabeza y ya no iba a oler más el potaje que le hacía la viuda. Pero como no hay 2 sin 3, le colocan un marido después de que los ingleses, además de quedarse con el peñón, se quedaran con Canadá. Pero este marido era malote, le endiñaba, le daba mala vida, y entonces una vez que ella va al campo de árboles, no al campo del supermercado, pues ve a François, y entonces ella dice para sus adentros, pero si no está muerto, estaba guardando Francia. Y entonces el marido le hace una emboscada en el campo y a François cae en un cepo. y a ella la acusa de haber matado al marido, José Luis Monaguillo. Una película muy bonita para verla después de haberse comido un gazpacho y dos danones con mi hijita. Sí. Y dicen que esta es la producción más cara rodada en Canadá. La época está muy bien descrita, pero lo que es la historia deja mucho que desear. Como aquí nos pasa igual con el Alatriste, estamos apañados. ¡Ay, Carlos! Hombre, yo confío más. Yo confío más en el Alatriste y confío más. Ver. Te lo digo muy en serio. Porque aquí se han gastado 30 millones de dólares en esta producción y la verdad... ¿Eso es dinero? No, pero Bolaguillo, es que la fotografía es muy bonita. Es que el vestuario es muy bonito. La dirección artística es muy bonita. Pero la historia está muy mal contada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Carlos, de la vida. Hoy patrocinador. Hoy vamos a dedicar la sección a nuestra amiga Nieves. Y le hacemos los indios que vienen los caballos. ¿Qué te parece? Bueno, venga. Venga, vale, hoy a Nieves. Bueno, pues esto está dedicado a nuestra amiga Nieve y está patrocinado por productos Dentine. Lo que no entiende es por qué no nos fuimos si solo habíamos tres en el cine. ¡Para! ¡A los indios que vienen los caballos! ¡Ya se ha embalado! ¡Carlos! ¡Sí! Oye, ¿tienes, has destrozado las magdalenas hoy también o las tienes? No, hombre, no, que las tengo estas preparadas ya para que cuando tú vengas. Que tengo una bolsa de cositas para ti, hombre. Venga, vale. Venga. Venga, hasta luego, churrita. Hasta luego. Ay. Oye, ¿qué? Oye, que no sé si sabréis que esto es un mensaje para Luá, por si vas de camino para su casa. Sí. Que como ha tenido la noche del tabaco, que aquí al lado nuestro hay un estanco muy chiquitito que tiene unos patios chiquititos que se llama... El del estanco se llama Francisco y el hijo Curro. Sí. Y el hijo de la gran puta, fíjate si el torpe tío, que ha puesto una zona de los fumadores. En un estanco, ¿no? Venga, Carlos, a ligera. Anda, ligera, a ligera. Anda. Hoy dicen por el correo electrónico, dice, hola, feliz año, he cambiado mi horario de estudio para escucharos. La canción de la peli de Disney es Blancanieves X, no. Churrita, no. Que me alegro mucho de ir a vuestras personas y que sepáis que en mi casa nos duchamos con Coca-Cola, que no sale económico, pero es que aquí hay taco gordo, una sección de videojuegos ya. Más canciones en español, el mejor el Monagacas. Saludos desde el Zairín, Granada. Os escribo muchos emails, pero hoy, escuchando la voz de Esther de Canarias, me he dado cuenta de que os lo enviaba a otro correo electrónico. No seáis muy duros conmigo, ¡saludos! ¡Ay, ya sabéis que estamos pidiendo! Tenemos el programa en talleres, queremos tunearlo, queremos ponerle, quitarle. ¿Qué te gustaría incluir en el programa? ¿Qué te gustaría que tuviéramos alguna sección en especial? ¿Quieres que quitemos algo? ¿Quieres que le demos bola a algún colaborador, alguna cosita un poquito más larga? ¿Por qué no hablamos un poquito más de tal cosa? Todo eso, cuéntanos los 91-426-2599, el SMS 11 horas, espacio al 5151 y el no sonoras @onda0.es. Y Roberto, que nos espera en el teléfono. Roberto, nos alegramos de ir tu persona. Bueno, me alegro yo también de escuchar las vuestras. Feliz año el pasado, a ver si este también es feliz, o sea, que curráis bien como el pasado. Yo si de colaboraciones no sé qué deciros. Mira, la verdad es que la intervención está, si le tenéis que fichar, oye, pues, quitaros un poco de sueldo, José Luis y tú, sí, y salváis a él. Vamos, un poquitín, ¿no? Os quitáis tres cuartas partes, sí, y la juntáis y para él. Porque lo paséis en grande, ¿qué más os da? Vamos a ver, Nacho, dicen por aquí que nosotros demos parte de nuestro sueldo para que tú colabores con nosotros, Nacho, en el programa, que demos la mitad de nuestro sueldo para que tú colabores en el programa, dice Roberto. Yo lo que ustedes digan, ¿eh? Mientras haya pasta, yo lo que haga falta. Él, mientras que haya pasta, es un mercenario de las ondas, sí, Roberto, sí. Y acepta el trato. Y mira, Maraguillo, ¿recuerdas cuando estuve de allí? Te dije lo del Club de la Lucha, yo creo que es una película que esa tenéis que traer para la sesión Golfa, ¿no? Oye, yo creo que el Club de la Lucha también teníamos que tomar nota, pero ya, Salas. Vale. Nos lo han pedido. Oye, mucho, que tengo un listado amplio, A ver, que todas van a ir arrancando, sobre todo para la semana que viene, ¿eh? Que a mí me queda todavía por escucharlo, porque, vamos, lo que es hasta el siguiente año, para daros la nota, que de momento del año pasado, uh-huh, 9,8, ¿eh? Muchas gracias. Vale, ¿alguna gracias. Cosa que quisieras incluir? ¿Alguna cosa que te gustara quitar, poner, alargar? Bueno, tú ya no, alargar ya sabríamos cuál. Pero hablamos del programa. Sí, no, bueno, oye, yo de esta escena que salió antes, yo me quedé flipado porque dije, digo, pero había micrófonos en aquella habitación. ¿Pero de qué hablas, Roberto? De esta conversación de, que bueno, que decís que ella tiene un Oscar, él no. Ah, la película, el diálogo, claro, ¿te refieres? Sí, al diálogo, que vamos, yo me quedé y dije, hostia, digo, pero había micrófonos en la habitación. Roberto, nos alegramos mucho de ir tu persona. Venga, me alegro yo de escuchar la vuestra. Dúchate, que sale económico, churrita. Lo intentaremos. Adiós, guapito. Venga, adiós. Bueno, vamos a trabajar un poquito, que hay que repasar cómo están las taquillas, claro, de Malaguillo. Hay que repasar. A ver, Nacho, dame un poquito de sintonía de taquillazo, que nos viene muy bien, si te parece, para... ¡Venga, esa viene bien! ¡Esto misma! ¡Tarana, tarana! ¡Te mira la gallina colorada! ¡Ea! Bueno, Sergio, cuéntanos, en España, en los últimos días, las películas más taquilleras, empezando por el puesto número 3. Pues en el puesto número 3 de la taquilla española tenemos una película para, sobre todo para niños, de aventuras, que, oye, que ha funcionado, y mira que ha tenido, ya que tuvo muy malas críticas en su estreno, pero la película ha funcionado. La Navidad es así para todos los públicos, Las Crónicas de Narnia. No queda otra. En el 2 de la lista, ellos han entrado pegando fuerte, cantando esas canciones de la movida de los 80, Willy Toledo, Ernesto Alterio, María Esteves, Lucía Jiménez y muchos más, en los dos lados de la cama. Y en el puesto número 1, como no podía ser de otra manera, Peter Jackson domina la tabla con su King Kong. Puesto número 1 para King Kong en España. Bien, pues yo te cuento. En Estados Unidos, puesto número 3 para la última de Jim Carrey con T. Leone, que se estrena en febrero aquí. Fun with Dick and Jane. Diversión con Dick y Jane. Matrimonio que iban para ganar mucha pasta, pero la factoría quiebra justo cuando nombran a él vicepresidente y tienen que robar el parné. Puesto número 2 en Estados Unidos, King Kong, que lleva ya recaudados 174 millones de dólares. Y puesto número 1 en Estados Unidos para Las Crónicas de Narnia. Es una de las vencedoras. En el Reino Unido, puesto número 3 para Harry Potter. Puesto número 2 para King Kong y puesto número 1 también en el Reino Unido para Las Crónicas de Narnia. Finalmente, la apuesta de Disney por hacer esta película, sacada de un relato de los años 50, un relato infantil de los años 50, pues le está saliendo muy bien y muy jugosa económicamente en todo el mundo. Y King Kong, pues mucha gente habla de fracaso, no podemos hablar de fracaso porque la película ya está más que pagada, la de King Kong. Hay que achacarle tal vez el que no consiga toda la pasta que otras sí lo están logrando a su larguísima duración. Evidentemente no se pone tantas veces como otras. Ese es el cuento del largometraje de Peter Jackson, que ya, digamos que lo tiene todo pagado y ya son ganancias lo que tiene. Aunque no ha conseguido la brutalidad de millones que Harry Potter, ni tampoco Las Crónicas de Narnia, que parece ser la que le está sacando la partida al resto después de en esta temporada navideña. Por cierto, en Estados Unidos, la última de Spielberg, Múnich, está en el puesto número 10 y lleva recaudados 15 millones de dólares. Bueno, la temática tampoco es de taquillazo, pero es en la última de Spielberg. Dicho esto, Monaguillo, hoy que estamos a un pidiendo minuto. ¿Qué estamos pidiendo, Salas? Un dialoguito, que yo creo que, bueno, en el SMS ya lo han adivinado, eso lo digo, y también una sintonía de Disney. ¿Es esto? ¿En qué película de Disney está esta canción, este temita? Y ya sabéis, aparte también te pedimos, tenemos el programa en talleres, queremos tunearlo. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué te gustaría? Una sección, nos han pedido videojuegos, una sección que quitaría, que le daría más bola, colaboradores fuera, colaboradores dentro. Contarnos, el SMS está abierto, 12 horas, espacio al 5151, el 91-426-2599 y el correo electrónico nosonorasalga@onda0.es. La petición es masiva de la gente que quiere de colaborador a Nacho García desde su micro. Nacho, ¿estás dispuesto, no? Nacho, ¿estás dispuesto? Yo estoy absolutamente dispuesto, todo por la pasta y no lo vuelvo a repetir. Pues ya sabéis, amiguitos, nos vamos a la información, nos la trae Rubén Bartolomé, auténtico fenómeno de las ondas. Nosotros volvemos en unos minutos. Son las 5, son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha pedido al Gobierno que rechace la OPA de gas natural sobre Endesa. La decisión, que no es vinculante, es especialmente dura porque demanda al Ejecutivo que no apruebe la operación y no se remite, como en otras ocasiones, a imponer duras condiciones. Ahora el Gobierno tiene un mes de plazo para tomar una decisión, aunque si esta es contraria a la recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia, deberá motivarla según la doctrina del Tribunal Supremo. En Crónica Política, ya lo saben, esta semana no hay reunión entre el Gobierno y el cuatripartito catalán, aunque eso sí, se sigue hablando del estatuto. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, sigue mostrando el rechazo a la propuesta de financiación realizada por el Ejecutivo. El PSOE no hace de PSOE, es decir, quien está opinando son los cuerpos del Estado. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar en esta línea que el señor Solbes hiciera esta propuesta diciendo que no habría ninguna más de financiación. Va en esta línea. Desde el Partido Popular insisten en ofrecer diálogo al Gobierno, le piden que fije una entrevista entre Rajoy y Zapatero, pero dice la responsable de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santa María, que por ahora no ha habido llamada desde Moncloa. Empezamos el 2006 con el debate territorial en el mismo, del mismo modo que lo dejamos en el 2005, con dimes y diretes, sin lograr entender qué quiere el presidente del Gobierno hacer con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ahora parece que se nos pone de canto y quiere parecer que el tema no va con él, pero desde luego está implicado en él desde el principio. El precio de la vivienda nueva en las capitales de provincia se situó en 2.516 euros por metro cuadrado en 2005, es decir, aumentó algo más del 10%. Para este año, dicen los expertos, que seguirá subiendo, aunque a un ritmo menor, lo ha dicho en Onda Cero el presidente de la Sociedad de Tasación, José Luis Estevas. Las razones de la evolución en una economía de mercado pues sana y lógica, porque es que no podemos asistir a un escenario en que suben de una manera indefinida los precios. Para el año 2006, pues el incremento puede estar en torno al 8%, incluso unas décimas por debajo. Yo pienso que en tres años es muy posible que el precio medio pues esté en torno a una evolución muy, muy pareja con el IPC. Repasamos ya los números de la suerte. El cupón premiado en el sorteo de la 11 celebrado anoche ha sido para el 43.325-43325. Y en la Bonoloto, un máximo acertante se va a embolsar más de 750.000 euros. Ha acertado esta combinación: 1, 4, 14, 34, 41 y 47. El complementario ha sido el 29 y el reintegro el 5. En deportes, en el Dakar, tercera etapa, ya en tierras africanas, Nani Roma es primero en coches, Carlos Sainz ha bajado hasta la cuarta plaza y en motos Marc Coma es segundo y Pellicer tercero. En baloncesto, Pepo Hernández se ha convertido en el nuevo seleccionador nacional. El exentrenador de Estudiantes ha estado en el primer toque. Yo lo veo como una extraordinaria posibilidad, oportunidad, ilusión, ¿no? Y bueno, si puedo echar una mano a un grupo extraordinario de jugadores y puedo ayudarles a ser un poquito mejores y a tratar de hacer un equipo para poder competir, que ya se está compitiendo al máximo nivel internacional, pero bueno, vamos a ver si podemos dar un pasito más adelante, ¿no? Así terminamos la información, vuelve aquí a Onda Cero a las 6, serán las 5 en Canarias en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora ya lo saben, se quedan, siguen con la compañía de José Luis Salas, Sergio Fernández, el Monaguillo. No son horas. Síguenos por internet en ondacero.es. ¿Soportar esta cruz? Sí. Si nos mantenemos unidos, lo conseguiremos con la ayuda de Dios. Podremos soportarlo. Podremos. Lo podremos aguantar con la que se nos viene encima. Que si yo, de verdad, es que ya la pasión... Esto es casi, esto ya es un sinvivir absoluto. Ya hemos entrado a las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 en Canarias, ahí está Rubén Bartolomé con la información. El SMS se volvió loco hace ya mucho rato, el correo electrónico igual. Por cierto, las noticias, de nuevo, la actualidad para el tinte con lo que ha pasado en Alemania. Bueno, en esta segunda hora ya tendremos tiempo de meternos en vereda, por así decirlo. Pero ojo, que no nos olvidemos que este programa no son horas en Onda Cero, lo que pretende es darle una pellizca de cine, de música, de cachondeo y con todo lo que venga bien para hacerte sentir un pelín mejor, que ya de por sí la vida es bastante jodida. Por eso, amiguitos, cada noche, nosotros cada madrugada montamos aquí. Como siempre, los teleñecos de la radio llegan y montan el chiringuito. Y lo que queremos es transmitiros buen rollo. Contaros un poquito lo que está pasando, lo que está transcurriendo. Y que nos toquemos, sobre todo, porque va a tocarnos. Tenemos el SMS, 11 uh-huh. horas, espacio al 5151. El correo electrónico no sonora, salga@onda0.es. Y el telefonillo 91426-2599, pero esto está sonando hoy así de bien, gracias a la técnica, y la técnica es dominada por el hombre, por Jack, por el auténtico dominador de teclas, el Rey Kleiderman de las teclas, un borrico tocando su bajo eléctrico en obús, auténtica locura. Si tuviera el pelo largo sería guapísimo. En los mandos de la nave, Nacho García. Grande Nacho cuando lo vemos en la tele. Soy un experto en videojuegos y bajista del grupo Obús. Me ha traicionado el subconsciente con U2. Pero también ahí está mi hermano, microfónico, radiofónico, Sergio Fernández, el Monaguillo. Me alegro muchísimo de ir vuestras personas. Aquí continuamos esta locura radiofónica. Y en la compañía cada noche me complace presentaros a José Luis Sala. ¡Toma guitarra! No digo lo que viene en la segunda hora. Sorpresa para todas y todos. En este martes 3 de enero del año 2006. Seguimos teniendo un diálogo que algunos ya en el SMS, en el correo electrónico han acertado, es este. Ayer se lo dije a los chicos, cuando estás caliente te metes en líos, cuando una mujer te pone caliente seguro que te jodes la vida. Yo no te violé, Charlie, solo dejé la ventana un poquito abierta. Lástima que por la mañana no tengas los huevos que tuviste anoche. Yo no te he reprochado nada. ¿Oh? La culpa es mía, yo fui el que cometió la primera estupidez. Hombre, gracias. Una cosa... ¿Siempre vas a estar tan alegre por las mañanas, cariño? ¡Ay, qué parejita! La verdad que era explosiva en aquella película tan comercial de los años 80. Pero, yo no tengo ni idea de la película, dame una pista. Vamos a ver, transcurre cuando Las Vegas estaba empezando. Empieza con un matrimonio de... a la fuerza. Uy, creo... Antes se quisieron mucho. Creo que Alex de Portugalete lo ha acertado. Me parece que sí, ¿eh? El título tiene cuatro palabras. What? Tiene tres. Oye, nos piden, tenéis que incluir una sección diaria de hora y media con la vida y milagros de Chuck Norris, como por ejemplo que inventó el agua. La peli es Bugsy. No, esa es otra. Pero aparece un personaje basado en Bugsy. Siegel, Bugsy Piojo Siegel. Dicen también que Low Mondarina pone la canción cachonda de tocarse el higo y la de los animales que combinan todo. O le quitar la sección del panadero peliculero. ¿No le gusta el panadero peliculero? Bueno. Pero hay tantos que quieren que siga la sección, claro, la sección que por la democracia se tiene que mantener. No sé, ¿qué opinas Nacho García? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Yo mucho sexo. De eso. Dice para aquí, para un oyente que entiende de cine, las versiones de... Dice, para un oyente que entiende, puntos suspensivos, de cine, las versiones de Yojimbo son por un puñado de dólares, y no me refiero a Bush en Irak y el último hombre, Musashi, claro. ¡Ey! Nos vamos, que tenemos a Ana, y a Ana no hay que hacerla esperar, nos alegramos nunca, de ir tu persona, nunca. Anita. Hola. Hola. Monaguillo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es la primera vez que llamo a una emisora, ¿eh? No me lo creo. Bueno, hala. A ti te conozco, no te conozco personalmente, pero te llevo escuchando muchos años cuando tú trabajabas con Del Olmo, que tenía una sesión ahí a las 10:30 de la mañana. Los desayunos. En los desayunos de... con la... ya bueno. Sí. Con mi querido Hilario López Millán, grande, exacto, entre los grandes. Oye, que tú has mejorado muchísimo, ¿eh? Sí, ha mejorado. Hombre. La mujer lo dijo el otro día delante mía, ha mejorado un poco. ¿A qué ha mejorado, tela? Sí. voy a tocar al final. Hace años ya que te conozco, ¿eh? Bueno, que ya, te escucho, ya, hace, no que tiempo, te conozco. Sí, está mejorando, te digo una cosa. Tiene que estar tu vera, monaquillo. Muchísimas gracias, pero digo yo, está mejorando para... Le digo, ya no mejore tanto para 56 años que tiene. Te va a prejubilar ya mismo. Pero si esa es la edad que tengo yo, ¿cómo la va a tener él? No, no, sale un poquito mayor, ¿eh? ¿Mayor que yo? No, puede ser. ¿Cuántos años tienes tú, Ana? 56. Uy, te llevo unos cuantos. Como, fíjate, Ana, como aquí me tenéis, con la edad que tengo... 10 duros y 6 pesetas. Con la edad que tengo y sin dormir. Oye, que no. Mira, Sala. Dime. Primero, antes de que se acabe... Me gustaría que me pusiera algo de Freddie Mercury, que tú sé que te encanta. A mí Queen y Freddie Mercury, Queen, bueno, Federica esa, me vuelve pero con loco. Queen, loco. Con el que con se partía el pecho. Con el grupo, vale. Ese. Y la que te dejo a tu elección, porque yo no, yo soy una ama de casa y no sé de... La mujer le dijo lo mismo, te dejo a tu elección. Uy, eso es muy difícil, eso de la elección. Bueno. Eso es muy complicado, ¿eh, monaquillo? Bueno, más cositas que nos quiera pedir, Ana. Mira, escucha, que mira, como mira. Que el gobierno este que nos ha quitado el tabaco, sí. Que yo, a mí no me importaba lo del tabaco porque yo escucho todas las noches, porque soy un poquito así que duermo poco. Y entonces me río mucho con vosotros, más que bien, lo único nada, que pido... Más bien, poco nada. Estáis pidiendo que a ver lo que cambiábamos. Sí, eso. Pero, oye, pero en el programa. Que os pongan un poquito más temprano, que ya lleváis tiempo, porque también tenéis que... Hombre, nosotros lo agradecemos, pero ojo... Yo dejo ahí también... mi puntito para ver si el que manda más tempranito, que ya tenéis una clientela hecha, que os seguimos... Y que no os vamos a dejar nunca, y si os ponen de una a trepo, mira. Pero ese es el programa de Luján. Tú párate, bueno, pues a Luján, párate. Ahora que la pongan más tarde. No, que es más no, joven no, que no, tú. No, mujer, no. O sea, hombre, y el monaquillo. Ahora mismo la programación de Onda Cero es así. Ya veremos, nada, bueno, ya veremos. Sala, esto lo propongo yo para septiembre o por ahí, ¿no? Bueno. Que puede haber un pequeño cambio, ¿no? Bueno, siempre que sea bueno para nosotros, para Luján y para todos. Ojo, eso es. Nunca, sobre todo nunca... para mí. Hombre, y sobre todo para los oyentes. para los oyentes que nos vais a matar, chiquillos, que nos vais... Porque esta gente nos quitan del tabaco, pero nos tenéis enganchados ustedes. Mira, imagínate, hay un restaurante en mi calle donde yo vivo, Anita, que tiene, ha puesto separado y ha dejado 20 y tantas mesas para fumar, para no fumar. Y ha dejado una hilera de 5 mesas para los que fuman. Y yo siempre llego y parece que están ahí siempre los mismos. Y el otro... No, llego y está... Le digo, pues claro, le digo, que son los mismos. Mira, le digo al de restaurante, escúchame, los muñecos cuando los quitáis. Y dice, no, que son gente. Y logré ya coger un hueco, que se levantaron dos, y me senté y me dice el tío, ¿qué vas a tomar? Y le digo, ¿yo qué voy a tomar? Yo lo que voy a fumar. No comí nada, estuve todo el tiempo fumando. Monaquillo, desde luego, ¿a ti cómo te han parido, mi arma? A mí mi madre dice que con mucho gusto ahora que me ve. Con mucho grande. Gusto. No, pero con mucho arte, con mucho con arte. Con más arte que nadie, arte. Porque hay que ver, monaquillo, cómo es cuando se mete con la gente así. Oye, pero no para ser la con... primera vez que llamas a una emisora de radio, no veas el desparpajo, ¿eh? Eso tiene que ser muy complicado, ¿eh? No, me refiero a ti, Ana, a ti. El desparpajo tuyo. ¿O qué vas? Mira, yo soy muerta de sueño, ¿sabes? Mira, mientras estamos hablando contigo, te he puesto el Somebody to Love, una de las más bellas canciones de amor. Ah, pero Sala, perdóname, Queen. Pero ahora cuando yo cuelgue, tú me pones un trocito para que yo la escuche bien, ¿vale? No, no te preocupes. Oye, venga. Anita, ¿de dónde nos está llamando? Desde Sevilla. Ole. Ana. Bueno, Nacho, ¿qué te ha parecido la llamada de Ana? Un espectáculo, ¿eh? Puro espectáculo. Yo creo que el año que viene, no, para el mes que viene toco yo por Sevilla, te invito a que vaya a verme. Ah, pues estupendo, pues lo agradezco. Pero muchas él, gracias. Él hace, Ana, él hace música heavy del metal. ¿Sí? Él es de bus, ¿y eso qué quiere decir? Eso es no, de no, que es de rock duro, de rock duro. Música en cualquier tipo de postura, en cualquier posición, tu cuerpo está libre, tu cuerpo está suelto. Y la artrosis, ¿dónde se me quedará la artrosis? No te preocupes. Tú sabes el dinero que me gasto yo en masaje para que me dejen las parditas bien, para tener cuello en condiciones. Pero vamos, yo creo que con esto se puede quitar todo, ¿eh? ¡Venga! Venga, Ana, un besito fuerte. Venga, y quiera. Un beso muy fuerte a ti, monaquillo, pero a Sala, que los quiero mucho, ¿sabes? Bien, claro, muchas gracias, sí. Ana, de corazón. Venga, muchas gracias. Un beso. Venga, ponme un trocito de los Queen. Mira, ahí la tienes, ahí venga, la tienes. Como te dijo el otro día tu mujer, Sala, ponme un trocito. Somebody to love. Para Ana y también para todos aquellos que necesitan un poquito de amor. Somebody to love. Bueno, monaguillos, están aquí tus amigos, 5 y 16 de la mañana, 4 y 16 en Canarias. Buenos días, te lo juro, no son horas. Onda Cero hasta las 6, las 5, repito, en las Islas Afortunadas. Nos vamos a dar un paseíto por el tapero de la información, donde hay para picotear de todo, y ellos nos han hecho un pequeño platito de degustación de toda la información. Comienza con Matías Prats y Chiquito de la Calzada, La Resaca. Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. Tragedia en una pista de patinaje en Alemania. El techo se ha desplomado sobre decenas de personas, muchas de ellas niños. Me voy a cagar mis muelas. La policía confirma hasta el momento 4 muertos, 20 desaparecidos y 25 heridos. Todos son desgracias personales. En España la noticia sigue siendo el tabaco. Te veo más serio que una petaca de concho. ¿Qué te pasa, hijo mío? O mejor, la ausencia de él en los centros de trabajo. ¡Socorro! ¡Me quiere ahorcar! Muchos carteles, ningún cenicero y una única solución para los fumadores, salir a la calle. ¡Me voy a la calle! Dejar el tabaco a base de voluntad no es fácil, y dejarlo con ayuda no resulta barato. Como no me meta un cohete por donde yo sé. En la farmacia los ingresos se están disparando este mes gracias a los fumadores que quieren dejar de serlo. ¡Me lo estaba oliendo! Y después del tabaco viene el alcohol. Pero no me gusta pelearme con borracho. No tiene mérito personal. El gobierno prepara una nueva ley que regularía su consumo, su venta y su publicidad. ¡Ay, qué rica está la cervecita! En una entrevista al diario ABC, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha anunciado que se han puesto en marcha estudios para valorar su incidencia en la población, sobre todo entre los jóvenes. ¡La chavaló! El año político aún no ha empezado. Mago negro, mago blanco, marejaba. Pero 2006 nos deja los primeros sondeos sobre intención de voto. La encuesta de La Razón asegura que el Partido Popular ganaría las elecciones por un margen de entre 5 y 7 escaños. Haciendo una guarrerita española, no pido, no pido, no pido. La del Mundo da a los populares una subida de casi un 3%, lo que supondría un empate técnico con el PSOE. Tú guisa muy malamente. La negociación del Estatuto de Cataluña tiene ya la primera polémica del año. ¡Fuera de mi vista, Grimo! El gobierno dice que el acuerdo está cerca porque asegura ya hay aproximaciones sobre más de la mitad del proyecto. ¡Tanta amabilidad me confunde! Los nacionalistas catalanes no han tardado en responder. Dicen que es mentira. ¡Una mala tarde la tiene cualquiera! Preocupación en Europa por la guerra del gas que enfrenta a Rusia y Ucrania. ¡Me tiro uno al hurto, que me salgo de la caja! El gobierno ruso retiró el suministro a Ucrania después de acusar a ese país de robar gas de 2 gaseoductos. ¡Pecador de la pradera! Les enfrenta la subida de precio que Rusia intenta imponer. Los problemas de abastecimiento han llegado ya a Francia. Yo no compré mi pan. 2005 termina con 62 víctimas de la violencia doméstica. 2006 empieza con 3 muertes más. Una joven asfixiada en Marbella. Se la acompaño al sentimiento. Un amigo. Según la sociedad de tasación, este año el precio seguirá subiendo, aunque con menor intensidad. ¡Al loro! Comprar una casa nueva costó de media unos 250.000 euros. ¡Que me voy a cagar tu muela española sexual! En el mercado de segunda mano, una casa comprada hace 20 años ha multiplicado su precio por 8. Soy como la oveja maya. Me muevo más que los precios. Hay quien estira todo lo que puede la noche vieja. ¿Pero que te crees que es de goma, cobarde? Quedaban 200 de los 3.000 invitados, la mayoría de estética ocupa. ¿De radiador? En Barcelona hoy la Guardia Civil ha tenido que disolver a los asistentes a una macrofiesta. Me lo podía haber dicho antes, bonita, y nos fuéramos ahorrados toda esta ruina. Los agentes fueron recibidos a pedradas. Os tengo que decir una cosa, que esto no me gusta nada. La concentración era ilegal y había sido convocada por internet. Esta de las pastillas para dormir, Es todo, tendrá más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana, buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Pal tinte venía, ¿eh? Pal tinte, pal tinte, pero la tinte, el tinte, porque de verdad la actualidad... Vaya manera de empezar el año, ¿eh? Vaya manera de empezar Ay, el año. Tus bueno, amigos, ¿cómo venían, eh? ¿Cómo venían hoy? A ver cómo viene, porque al 91-426-2599 nos ha llamado Vicente. Vicente, nos alegramos de ir tu persona. Buenos días, lleva siendo hora. Hombre, Vicente, ¿cómo nos alegramos de ir tu persona? ¡Gachón! ¿Cómo estáis vos dos? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Pero, ¿dónde estabas metido, Vicente? Pues yo en un avión. ¿En un avión estaba metido? Sí. Pero, ¿y eso? Aterrizando. ¿De dónde ¿Pero qué, vienes? ¿Qué horas son de volar estas? Uy, las que nos ponen las diferentes líneas. ¿Pero tú qué le pegas a la avioneta? No, avión gordo, 474. ¿Y lo llevas tú? Uy. Oye. No lo llevo yo. Iba adentro. Aquí va adentro, te iba a preguntar que dónde tiene el embrague. Que... No, Hombre, pues lo lleva en el manillar izquierdo. No me digas. Sí, en el botón de arriba. Vicente, ¿dónde venías en el avión? De Milán. ¿De Milán? ¿Que verte allí con alguien, con alguna amiga o amigo? No, de amigo nada. Amigo no, amiga. No. Mariquita, señorita es mariquita. No, mariquita, Nacho, no. Que no es, que era amiga. Era amiga. Aunque estamos dudando un poco, ¿eh? Mariquita, qué bonita señorita es mariquita. No, pero no, Nacho. Como tú quieras. No voy a discutir. Bueno, no, si al final parguela todo, sí, bueno, que de verdad, ya. Vicente, oye, venga, cuéntanos, estamos fritos por escucharte. Vamos a ver, yo quiero ver si por casualidad la canción que habéis puesto de Walt Disney es de La Bella y la Bestia. ¡Uy, no! ¡No! Es posterior a La Bella y la Bestia. Ahí. La estamos oyendo, ¿eh? Oye, mientras que la oímos, Vicente, ¿alguna cosita que incluirías en el programa? ¿Alguna sección? ¿Algo que quitarías? ¿Algo que te gusta mucho y quieres que le demos un poquito más de bola? Pues sí. Yo votaría por una mordaza para el monaguillo. ¿Una mordaza para el monaguillo? Eso va con una bola cargada. Mira, mira que soy malo conmigo, que yo cada día intento portarme mejor con la audiencia, porque sé que os quiero demasiado. Pero mira, de monaguillo a monaguillo, te digo que yo soy monaguillo, no hay monaguillo bueno. Eso todos los monaguillos somos malos. Todo, ¿y alguna malo, cosita todo. Más que quieras? Pues la verdad es que sois geniales y hacéis una cosa maravillosa que a todos los que trabajamos de noche nos alegráis mucho, mucho. De verdad, de corazón. Mariquita, qué bonita. Qué malo eres, Nacho. Ahora no soy yo. No he sido yo. A Nacho, dile a Vicente que has sido tú el culpable de este último mariquita. Díselo. Dígame a Vicente que ha sido el maraguillo. Pues os voy a decir una cosa. Venga, Vicente, ¿qué? Venga. Ahora, la última cosa que voy a decir. Sí. Mira, te digo una cosa. Desgraciado aquel hombre que no sepa congraciarse con su lado femenino. Eso es. Yo cada vez lo exploto más. Es verdad. Y me funciona, ¿eh? Y me funciona, Vicente. Funciona de maravilla. Me funciona. Lo que pasa es que para bajar la escalera me cuesta con tacón alto. Un abrazo, Vicente. Un abrazo para vosotros. Adiós, hijo. Venga, un saludo, Vicente. Qué grande, Vicente. Y volando de madrugada y en cuanto se baja el avión, empieza a escucharnos. Hay que tener estómago. No son horas para esto. 5:24 de la mañana, 4:24 en Canarias. Estamos oyendo al señor Josh Benson. Monaguillo, yo creo que ya debemos decir el título de la película, ¿no? No, vamos a esperar un poquito más y vamos a la actualidad. ¿Cómo eres? Claro que sí. Eres. 11 horas espacio al 5151. No son horas, @onda0.es. Y el teléfono 91-426-2599. Que me gusta esta guitarra, el Benson. Qué grande el Benson. Vámonos un poquito a pegarnos de nuevo a la actualidad. Venga pues, el No Son Horas aquí en Onda Cero. Se pega de nuevo a la actualidad. En este martes 3 de enero del año 2006 llega la primera, pero qué primera llamada del día. Ha estado Nacho cortito. Bueno, un momentito. Un momento. Que no se ponga nadie nervioso, que lo vamos a arreglar bien, ¿eh? Atención, vamos a buscar una sintonía adecuada, porque han dicho que la sintonía de la primera llamada del día no viene a trabajar hoy, que no tiene el convenio colectivo hecho. Así que no se preocupe nadie, porque en este momento vamos a darle paso con una sintonía que sí tiene el convenio colectivo solucionado. Vamos a la primera, pero ¿qué primera llamada del día? Buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa No Se Nada. Aquí estoy todavía barriendo, ya 3 de enero, y estoy todavía quitando vasos de plástico. Soy el barrendero de la Puerta del Sol. ¿Por qué el año que viene no os quedáis uno en vuestra casa y celebráis las cosas en familia? Bien o en familia, como queráis, pero es que llevo ya 600 toneladas yo solo, 600 toneladas, 27.000 bolsas de basura negra llena de vasos de plástico rellena que he hecho yo, aquí barriendo en la Puerta del Sol. Mucho rollo, mucho Ramón García, mucho venga, venga, cachondeo, pero ¿quién se queda aquí a barrer? El caldo. El Carlos no se tiene que barrer esto. Anda, anda, que me tenéis contento. Todavía está barriendo la Puerta del Sol. ¿Cómo ha trabajado el equipo de producción? Y eso que la mitad del equipo no está trabajando. Por aquello de las vacaciones navideñas y el convenio colectivo, ¿no? Y que le pasa la sintonía. Bueno, es igual. En cualquier caso, esta es la sección patrocinada por el libro Las Fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy, ya sabéis, de Planeta, que tenéis disponible en vuestras librerías de cabecera, tiendas del ramo, y si no, lo pedís en las librerías o bien os vais a internet a elmonaguillo.com, donde tenéis una pestañica y también podéis enlazar con un sitio donde lo podéis comprar así de fácil. La primera, pero qué primera llamada del día. Atención, correo electrónico. Hola, personas, tenéis que hacer un concurso de música de esas que ponéis vosotros, que la gente mande más y haya votaciones, a ver si así te estiras y regalas un libro. Es cierto lo que el protagonista del coro murió en la escena del tiroteo porque pusieron balas reales, o es solo una leyenda. Pues desgraciadamente es real, por eso murió el chiquillo de Bruce Lee, Brandon Lee, precisamente por eso. Y es real, no es ninguna leyenda. Al 91-426-2599 nos ha llamado Paco, nos alegramos de oír tu persona, Paco. Feliz año, muchachos, feliz año. Igualmente, Paco, ¿qué tal? Me encanta que estoy ahí al pie del cañón, igual que un montón que estamos por aquí descargando y cargando y descargando. Estamos para vosotros, eso que quede claro, ¿eh? Ahí está, ahí está. Estamos entregados en cuerpo y alma a ustedes, que nos hagáis lo que queráis. Estamos un poquito hartos del misionero, ¿eh? Trate el cuerpo, que el arma ya se la dejamos locura. Eso es. Bueno, Paco, cuéntanos, ¿qué nos quiere? A ver si adivino la peliculita, que es la de Disney, no la he escuchado, pero la otra sí que creo, a ver, lo que está más despistado, la de Disney, la de Disney no te atreves con la película. No, es posterior a la Bella y la Bestia. No la he escuchado, es que no la he escuchado el tema. Es esta que está sonando. Bueno, y creo que te he despistado en el diálogo, ¿no? En el diálogo, cuando me has dicho que tres palabras del título de la película. Bueno, me tiro a la piscina, sin agua ni nada. Ella es quien va a ser seguro. Él es el peor actor cubano del mundo para mí, con un montón de hermanos que todavía son peores actores. Y el nombre de la película en día es algo así como ellos siempre se casan dos veces, o se casan dos veces, o ellos siempre se casan, una cosa así. ¿Puede ser? A ver, la damos por válida, ¿no? Pero era ella siempre dice sí. Ella siempre dice sí. Son cuatro palabras, es verdad. Y está el Baldwin, que puede ser el peor. Baldwin, que eran marido y mujer en aquella época. El peor actor de la historia, con los hermanos en paquete. Sí. Pero Baldwin no es cubano, ¿eh? No es cubano. No. Ese es Andy García. Ah, perdona, tienes razón, el Baldwin se casó con la pedazo de mujer esa, que yo no sé cómo se casó con ella. Aquí más, que ya se divorciaron, y además muy malamente. Ya después recapacitó. Ella le dijo, mira, le dijo, me voy a divorciar. Que por 100 años dure. Le dijo, Paco, mira, me voy a divorciar porque eres capaz de hacer, vas a hacer otra película. Bueno, pues ahora, Alec Baldwin, mira tú lo que son las cosas. Ahora es cuando más papeles está haciendo que le salen bien. Sí, es cuando hace ya de maduro, sí, con tendencia a la gordura, que hace o de jefe, o de padre, o de suegro, en plan socarrón, en plan incluso un toque de villano, un toque malo, y no lo hace poquito, mal, Y saliendo poquito. Y no, justito, mejor. A mí me gusta que salga para las letras, me gusta que salga para las letras del final. Es como el hijo de Kirk Douglas, que es el Michael Douglas, que es más malo también. Y ahora ha hecho alguna cosita, porque claro, yo tengo el defecto de que lo comparo con su padre y digo, váyatela. Oye, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor de los dos? Pues, muy buena, Monaguillo, muy buena. Oye, Paco, ¿alguna cosita que quiera introducir en el programa, quitar algo? Cuéntanos. A ver, un poquito, ya sabemos que el Salas no sabe de música, pues buscar a alguien que nos ponga esta música y que nos explique de quién parió al hijo del guitarrista. ¿Y quién vio la tercera cuerda de la quinta vocal de la guitarra de Mick Jagger? No, pero eso ya sería como Redes, pero en música. Sí, y aquí no queremos tampoco avanzar. Sí, pero Paco, yo también te quiero, Paco, ¿eh? No, genial, no. A ver, acéptame la broma, que el 28... Que ya sí, te lo digo por eso, hombre, que sé que es una broma. ¿Sabes? Me encanta que tú y el Herrera a veces os pongáis ahí pim-pam, porque se me cae la boca, de verdad, se me queda la boca. Le vamos a poner... Paco, a petición, Moraguillo no lo sabe, pero un oyente que me cogió estos días, hemos estado y tal, me dice, no le llaméis ni Chicos del Preu ni Tostana, le tenéis que poner de nombre el Disco Forum. Pues y digo, sí. Coño, ¿es verdad? Pues la sesión realmente, cuando incluso el Moraguillo pone su copla, realmente es un Disco Forum, como hacíamos genial, antiguamente. A mí me encanta, de verdad, a mí cuando habláis de películas que pues me gustan las películas mucho, y puedo ir cuando puedo y se me escapa más de una, pero que me encanta el cine cuando lo comentáis. Yo de verdad que juro que el Monaguillo es que mete el dedo en la llaga y bien metido, y estoy casi siempre de acuerdo con él. No siempre. Muchas gracias, claro. No siempre. No siempre, mejor que sea uno que siempre. Uno que odia 2001. Paco, un abracito fuerte. Venga, un abrazo. Adiós, Churrita. Adiós. A ver, que tenemos también por ahí a César, que nos llamaba al 914-26-2599. César, nos alegramos de ir tu persona. Pasa, picha. ¿Cómo estás? Aquí oyendo al fresita de Nacho. Ah, que Nacho está aquí, sí. Un poco fresón, ¿no? Un poco fresón, él es un poquito no te metas con él. César es el que pone la radio abajo, que nos deja fumar a todos, incluso porros, ¿no? Tenéis que ponerle la musiquita de que le pusiste el mariquita de Vicente. ¡Ah, sí! Es verdad, que era para ti. Espera, toma. Mariquita. Oye, dile que hoy no desayuna. Bueno, no queda sin nada. Bueno, es lo que tiene. Oye, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Hombre. Compañero, No nos dejáis dormir. Muchas hombre, gracias. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Y a ver si no me dais tanta guerra. ¡Venga! Bueno, vale. ¡Un abrazo! ¡Grande César! Nacho, adiós. Nacho, a ver si te crece el pelo. ¡Venga, mariquita! ¡Adiós! Nada, la radio en estado puro, complicidad absoluta, aquí nada, todo queda en casa. Las 5:33 de la mañana, 4:33 en Canarias. ¡Que me gustan a mí los... ¡Sí! Bueno, ¿pongo otro dialoguito o no? ¡Venga, vamos! A ver, ¿de qué película es? Esta os va a encantar. Esta os va a gustar. Me he metido en ese autobús a las 4. Yo a las 12. Me he recorrido trayecto 20 veces. Yo 40. Pero tú estás empleado en la empresa municipal de transportes y yo no. Bueno, pero la compañía es la compañía. ¿Y yo qué tengo que ver? Digo la compañía que más echa. Y ahora yo te llevo donde te pida el cuerpo. ¿Cómo no sea el de bomberos? ¿No quería ver la película de la Grate Kelly? Ya no habrá entradas. ¿Vamos a bailar? Estará todo lleno. ¿A merendar? No tengo ganas. Ya está. Vamos a la casa de piedras que hay un mono nuevo. No digas tonterías. Entonces vamos a casa de mi hermana a jugar al parchís. Pero Manolo, otra vez al autobús. ¿Y qué vamos a ir en helicóptero? Oh. Vamos. ¿Qué película es? Los actores son muy conocidos. Y grandes. Vamos a la cultura, vamos a la cultura. Vamos a ir ya a la cultura porque ya pide paso. En este momento, esta primera intervención del año, porque vamos a seguir contando con él, diga lo que diga la audiencia, vamos a seguir contando, porque forma parte de una labor social, llegan las críticas literarias del cóndor. Niño, ¿qué pasa, colega? Hoy no tengo música más de la de Dios. Oye, ¿y? No, tío. ¿Quieres tu música, Condo? Esta es mi música, ¿y? Bueno, no te pongas así, Condo. Tampoco, no. No. ¿Te pongo yo otra? Ay. Muy buenas noches, Peña. Aquí comienza la crítica literaria del Condo. Niño, que me ha dado un flaco, colega. Hoy me ha recomendado un libro, tío, que está todo guapo, guapo, guapo, lo hemos escuchado. Toda la peña lo hemos leído ahí en el parque, y yo con los patos alemanes. El libro se llama El Lute, Camina o Revienta, colega. Es de un tío, guiño, que roba una gallina, colega, y lo meten en los talleres, colega. Y después coge con una moto. Con una moto, colega, se va por una joyería, roba, colega, cuatro gargantillas, tío, y dos o tres pulseras, tío, y lo meten en el talego. El Lute era y Manol Arias, colega. Y yo no sé, yo que no le termino el libro, y yo vi la serie en la tele, colega. Bueno, me voy que me está esperando mi pato alemán en la puerta, colega. Y me han dicho que están de oferta en la zapatería los guerrilleros, colega, los yuma de raya fosforito. Y yo, ahí os quedáis, que me ha dado un flag, y yo. Se la queda descansando. ¡Condor! ¡Condor! Ya ha terminado, niño. Que vuelves el viernes, ¿eh? El viernes traigo, colega, la crítica musical, tío. Pero niño, a ver qué oyes, ¿eh? Feliz año, colega. Venga, feliz año. Niño, este año no me ha pillado a Guinardo, no hay en el parking, niño. Ah, en cuanto acá, para Reyes Magos. Que yo tengo mis gastillos, niño. ¿Han llegado los Reyes Magos? No, todavía, ¿no? Pues, para los Reyes Magos, entonces. Niño, un saludo al técnico ese que tenéis hoy. Que toca en el grupo de CDO, colega, a mí me gusta un taco que yo cantaba la de prepárate, batallan en los mundos. Y yo, me acuerdo yo, colega, todos allí con los patones para la linola, colega, mi, canta vale, uno. Vale, con los pelos, vale, Condor, Condor, gracias, Condor. Venga, hasta luego. Las 5:37, 4:37 en Canarias. Barón Rojo también me gustaba. ¿Sí? Claro, también me gusta Barón Rojo. Venga, gracias. El Serpa y los otros dos cargos. Vale, gracias. Los cargos y el Serpa. Vale. No son horas. Onda Cero. Aunque no gusta, a mí están la mitad cargo. ¿Sí? Vale. Cóndor, hasta el viernes. Dice el correo electrónico Antonio Francés. Saludos a la semana, Guillo. Ya que hablabais de videojuegos, yo os escucho jugando al Tekken 5. Es impresionante e imprescindible, si no preguntárselo a Nacho. Comparto la idea de muchos de que hagáis una sección de videojuegos. Por favor, no quitéis la sesión golfa, lo digo por si acaso. Ni la llamada a Paco, el del videoclub. Es buenísimo, feliz año nuevo. Y que viva el rock and roll, Tony de Paiporta, Valencia. Pues, dicho queda. Bueno, mira, Tony, yo estoy de acuerdo contigo. Tekken 5 es el mejor juego, el mejor beat'em up de lucha si nos planteamos luchar con los puños y con las manos. Pero hay otro juego que le mejora 3 o 4 veces más, que es Soul Calibur 3, en versión con espadas, con palos, pero espectacular, ¿eh? No te lo pierdas. Vale, me he quedado solo con... He entendido lo de espectacular, el otro es para iniciar. Espectacular, lo otro no sabía lo que ha dicho. Nieves ha dicho... Soul vale. Calibur. Son Calibur 3. Monaca, Nieves, manda el correo. Me has dado un pedazo de alegría al hacer que el panadero me dedique la despedida. Muaca. Me gustaría que pusieseis diálogos de películas para adivinar con mucha más frecuencia. Besito para los dos. Nieves de Granada, que vuelve a enviar otro correo electrónico. Se equivoca con la peli que ya han acertado. Claro, pero hay tantas nieves, sí. Estas nieves son de Granada, ¿no? Y se equivoca, dice, gracias por el cotilleo, Salas, no sabía que el Warren se había divorciado de la Net. No, no se han divorciado Warren Beatty y Annette Bening, ¿no? Bravo por las colaboraciones de Nacho, que le habéis puesto en las uvas que nunca lo había oído hasta ahora. Bueno, es que tenía el horario cambiado. Nacho ha venido esta semanilla con nosotros porque estaba frito por estar por aquí un ratito. Dice, escasa la habla, vuestro programa una sección de manga y sobre todo anime, ya. Es más, me ofrezco como... sí, el anime, el manga. Me ofrezco como colaborador sin cobrar un duro. Viva, no son horas y los estudiantes trasnochados. Bueno, dice Monaguillo, el programa le falto yo. Estáis tardando en ficharme. A ver si cuando vengas a FNAC a presentar el libro nos tomamos una cañita. Borja, Borja, un abrazo. Calisto en el correo dice otro: feliz año, teleñecos. Una buena mejora para el programa es que contratéis a la canaria que ha hablado hace un rato, que cada vez que habla funde las piedras para que atendiera las llamadas. Seguro que se saturaba la central. Que Nacho haga una sección de videojuegos, pero con neutralidad, tocando las plataformas. Por cierto, ¿en qué programa sale en Antena 3 y a qué hora? Pues lo ves durante todo el día en, anunciando el videojuego que se va a tratar en Cinemagazine. Y por último, ¿no podríais traer a la sección de cine algo de Esteso y Pajares? ¿Qué tía lo hacía? Los Vingueros, El Liguero Mágico. Muchos de nosotros nos criamos con esas películas y así acabamos. Bueno, vale, vale, vale. Ay, dicen, la chica de la Cruz Roja o el día de los enamorados, dicen en un SMS, pues de la película. Nacho. En el correo electrónico dicen, la última peli es de Tony Leblanc, eso está claro, volearé las chicas de la Cruz Roja. No es las chicas de la Cruz Roja. Dice Nacho, poderoso como el trueno, mucho bus. Ay. ¡Grande! Dice, feliz año guapo, me alegra que sigáis tan cachondos. Y mi voz es tan sexy como la de Esther. A ver si os llamo pronto y cantamos la de Hazme el Amor. Lo dice Carmen de Iruña, que tiene muchas ganas de cantar el Hazme el Amor. Dicen también, más tiempo al Cóndor, que es un crack. Comentad un día el golpe, que esa es de las que os molan. Junior de Granada. Ya la trajimos el golpe, ya la trajimos a la sesión golfa. También, bueno, ¿para cuándo bajarse? Un restreno, ¿no? ¿Para cuándo bajarse al Moro? La única película que sale en bandera y se puede ver hasta el final. Bueno, vale. También dice Monaguillo, me gustaría una radionovela al estilo de Amaranda. Me ha venido a la cabeza al escuchar a Nacho. Pues Amaranda, Amaranda, aquella novela que hicimos con La Noche Nuestra con Begoña Gómez de la Fuente. Pues algún día igual nos animamos a hacer una radionovela y llamamos a Nacho, que hace muy bien del amante cautivo. Bueno, vamos a trabajar un poquito. ¡Venga! Venga, abrimos el repaso a los titulares, a los pidrióricos, porque es el nodo en el no, son horas de Onda Cero. Bueno, yo primero le echo la miradilla, la que siempre le echo a La Razón. El Tribunal de la Competencia recomienda no autorizar la OPA de gas natural. Rusia promete restablecer hoy mismo el suministro de gas a Europa. Noticia chunga, esta sí que sí. Al menos 5 muertos y 30 desaparecidos al caer el techo de una pista de hielo en Alemania. Una noticia que nos ha sobrecogido prácticamente a todos en este ya martes. El PP ganaría las elecciones con más de 6 escaños de ventaja, lo dice La Razón después de su sondeo. Y nuevo récord histórico de matriculaciones de turismos en España. Un hombre de negocios noruego ha comprado unas botas de fútbol de la estrella inglesa David Beckham por 1.000.000 coronas, unos 124.000 euros, una cantidad que se destinará a los damnificados del seísmo que asoló Pakistán a principios de octubre. Por fin encuentro un motivo por el que Beckham ha servido para algo. En El País se habla también de la OPA gas natural. El Tribunal de Competencia dice que no lo ve muy claro, no lo ve bien. Gazprom promete establecer hoy mismo el suministro de gas. Los clientes europeos no hablan de Ucrania. Al menos 5 muertos y 20 desaparecidos por lo de la caída del techo de la pista de hielo en Alemania. El precio de la vivienda nueva subió un 10,1% en el año 2005 y la cifra de muertos en las carreteras españolas descendió un 5% el año pasado. Una noticia positiva, así vendida, pero que realmente es chunga. Cerramos El País leyendo que Chirac levantará el miércoles el estado de emergencia en Francia. Amigo Sean Lennon, de 30 años de edad, único hijo de la pareja formada por el Beatle John Lennon y Yoko Ono, es infeliz en el amor. No solo ha recurrido a un anuncio en el prestigioso diario New York Post para encontrar pareja, sino que el tono de su demanda es tan deprimente como leer La Metamorfosis de Kafka. Dice, estoy completamente solo y me siento completamente miserable. Busca pareja en la sección de contacto con esta inquietante frase como colofón. No, ¿cómo va a encontrar pareja sabiendo quién es la suegra? Bueno, me pongo en serio. En El Mundo leemos lo del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la OPA, que no la ve bien. Buscan a una veintena de personas tras caer el techo de una pista de patinaje cubierta en Alemania. Empieza a normalizarse el suministro de gas ruso a Europa, pero sigue el corte en Ucrania. Detenidas tres personas por dar cerveza a un bebé en Murcia, en Lorca. ¡Madre mía! Y atención, las multas de tráfico se disparan en Madrid. Y la ley antitabaco impulsa la demanda para dejar de fumar, tal y como se preveía. Elaboran un roscón de reyes para más de 6.000 personas que irá al Guinness. La Asociación de Pasteleros Artesanos de Totana ha elaborado este roscón de reyes. Lo quieren registrar en el libro Guinness como el mayor roscón de reyes que se haya elaborado jamás de forma artesanal, y lleva, como todos los roscones, sus regalos. Yo creo que en una de las partes tiene un four score mínimo. En el periódico de Cataluña también se habla del Tribunal de la Competencia, que Barcelona repita como la ciudad española con la vivienda más cara, que los trasplantes crecen un 10% en Cataluña pero no palían las listas de espera, los funcionarios disfrutarán desde hoy de permisos y horarios más flexibles, comienza en París el juicio a los supuestos jefes del aparato militar de ETA, alerta ante la posibilidad de nieve y vientos muy fuertes en toda Cataluña, y atención, Antena 3 Televisión lidera la audiencia en diciembre en Cataluña, aunque Telecinco es la más vista en el año 2005, pero nos queda. Vamos con el dato bueno. Antena 3 Televisión liderando la audiencia atención, en Cataluña durante el mes de diciembre. Un empresario barcelonés fingió un secuestro para pasar Navidad con su amante y llegó a exigir a su esposa, en nombre de los supuestos captores, sumas de dinero. Según el periódico de Cataluña, el tramposo terminó confesando y llorando en la comisaría, donde pidió a los policías una fórmula para explicar la farsa a su mujer. Todo empezó la madrugada del día de Nochebuena, cuando la mujer del empresario recibió una llamada diciéndole que su marido había sido secuestrado y le exigían que no avisara a la policía, que no volviera y que volverían a llamar. Desatendiendo las exigencias de los supuestos captores, la mujer se dirigió a la policía y contó que el comunicante tenía acento árabe. La policía se movilizó mientras la mujer recibía durante el 24 y 25 numerosas llamadas de su marido, que insistía desde cabina de teléfono en que no avisara y que depositara. O sea que encima que se lo estaba pasando bomba con la amante, pedía 12.000 euros, que luego fueron 6.000, y al final lo que pedía era partazo y de vuelta. Tío de su madre. Bueno, pues así cerramos el repaso a los periódicos, a los pidriéricos del día de este martes 3 de enero del año 2006 en España. El nodo del No Son Horas en Onda Cero. Hoy, amigos, hemos tenido un programa brutal porque hemos comenzado hablando con los astronautas de la Estación Espacial Internacional, Valery Tokarev y el estadounidense William MacArthur, que han recibido el año nuevo 16 veces según los usos horarios durante su rotación alrededor de la Tierra, y van celebrando el año una vez. ¡Ay! ¡Tiene que comer la uva! ¡Ay! ¡Se comió la uva! ¡Y se comió la uva! Y hoy hemos podido hablar con el ¡Goma! Con el ruso Valery. ¡Toma! ¡Tócale! ¡Es un video! ¡Feliz año nuevo! Ya sabéis que hoy hemos hecho el cursillo de How to say Happy New Year. En todas las lenguas vamos a decir todas, feliz todas. Año nuevo. Y en serbocroata, Eresnak Novak Godine. En portugués, feliz ano novo. En mandarín, Sinian Kuai Le. Está bien. En latín, Bolonne Felicem Novum Annum Avere. Y en austriaco, Agudet Next Olen Mitanan. Amigos, esto es un servicio más gratuito del No Sonoras en Onda Cero. 12 minutos para las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Hace un poquito de la cara de por detrás del deporte. ¡Vamos! En la primera cara de por detrás del deporte del año, mientras andan dándose pechugazos motorizados los del Rally Lisboa-Dakar, vuelve el fútbol con la Copa del Rey en este día. Por un lado tenemos el Real Madrid versus Atleti de Bilbao. Ronaldo no juega. Florentino Máster del Universo Pérez les ha tirado de las orejas a todos sus señoritos. Y cuando decimos sus, es sus señoritos. Y el entrenador López Caro ya le tiene preparada. Mira la misma. Atención, Monaguillo. A ver, tú atento. A ti te fichan para un club, ¿no? Te fichan por un club. Yo no me voy de Onda Cero. Bueno, vale. Tú imagínate que te fichan, ¿no? Y antes de que llegues, cuando están todavía firmando, escuchas al supervisor, al jefe inmediato que vas a tener. al entrenador López Caro avisándote. Tendrá que ponerse a currar como lo hacen todos, y si es capaz de aportar algo distinto, pues tendrá la gran oportunidad de hacer más grande este club. Yo creo que es un futbolista con fantasía, un futbolista con enorme calidad, con enorme movilidad, tiene gol, bueno, un futbolista internacional. Yo creo que reúne muy buenas condiciones, ¿no? El futbolista es italiano, se llama Cassano, y de entrada ya al entrenador diciéndole, se tiene que poner a currar, ¿eh? Pero a currar a cara perro, ¿eh? Como tiene a cara que ser, perro. Como tiene que ser. Bueno, no dejamos el Madrid porque Florentino, máster del universo, ha visto hoy a Di Stéfano. Pues yo, la verdad es que le he visto muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Porque sabemos que le han operado, pero está hablando con él, y la verdad es que está pues prácticamente normal, ¿no? Pues nos alegramos, no sabes cómo. También hoy juegan la Copa del Rey, nada menos que Zamora versus Barcelona. Y aunque no ha ido prácticamente ninguna primadona, ni Ronaldinho, ni Eto'o, ni Ete, ni aquel, el Recinto Sueca reconoce que la papeleta de la afición zamorana, una afición, una ciudad magnífica, que Sergio Fernández el Monaguillo y yo conocemos ¡hombre! Muy bien. Un saludo a los compañeros de Onda Cero Zamora y Europa FM Zamora, grandes, donde los haya. Grande, a Tito, 1,80. Grande. Uy, las compañeras fantásticas todas. Uy, todas, sobre todo que una. Bien, se come y se ve en Zamora. Sí, sí. Bueno, pues Ricard, se toma muy en serio la afición zamorana, ¿eh? Nos van a recibir en un ambiente caliente, ¿no? Con muchas ganas, lo que tienen ellos, y nosotros tenemos que dar la respuesta, ¿no? Y como cierre de la sección, la cara de por detrás del deporte, vamos a empezar el año con el primer monólogo de Javi Clemente. ¡Ay, el club de la comedia! Dedicado a los titulares de la prensa deportiva, es el Atleti de la comedia, con monólogo de Javi Clemente. ¡Adelante, monólogo! Cañazo de Clemente. ¿Lo lees? Y la hay, todo la hay. Si hablo bien de todos, cosa rara. De todo se habló bien, hasta del perro de un directivo del Madrid habló bien. Joder, cañazo. 5.000 habéis vendido, me tenéis que dar la comisión. Madre mía, ¿cómo funciona Madrid con la pasta? ¡Qué cachondo, tío! ¡Qué bueno, Monaguillo! Te quita el puesto, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Te quita el puesto, simplemente. Bueno, por cierto... Yo estoy por el suelo, no te he contestado rápido porque me está levantando el suelo de la risa, ¿eh? De la risa. Pero más que esto es moqueta, ¿sabes? Que te pega el costalazo. Te da el costalazo, pero te levanta a gusto. No, es un cañazo. Oh, no, me estoy echando trombosí ahora mismo en la espalda del golpe, pero me estoy echando trombosí a gusto. A gusto. Bueno, cerramos la cara por detrás del deporte. Pepu Hernández, nuevo entrenador de la selección española de baloncesto. Bueno, 7 minutos. Yendo, claro. 7 minutos para las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. De verdad, la gente, ¿cómo es la gente? ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Nada, tampoco es para ponerse así, tampoco, ¿eh? Dicen en el SMS, quiero reposiciones de los cinexines del Monaguillo. Y cuéntame algo de la quinta temporada de 24, y si lo veremos en España, mucho Tekken, pero que hable del Doha. Bueno, pues mira, Monaguillo, cinexines, vuelven, ¿verdad? Vuelven. Van a volver. Y de 24, mira, yo he visto el capítulo previo, que ya... Es la serie más barata del mundo, porque es la quinta temporada, o sea, el quinto día. Bueno, la serie empieza el 7 de enero en Estados Unidos, a verse en la televisión, en el Fox Channel, y se va a ver, tengo entendido, el de canal nuevo por de Fofó, Antena 3 Televisión. El canal de Fofó, la madre que te parió. Oye, dice, ¿qué tal una sección para dar a conocer grupos españoles nada comerciales? Besitos. Pues nada, que nos manden las maquetas y los discos, nosotros encantados. Encantados de poner las cosas de grupos nuevos y todo, no hemos puesto a bus. Pues ya podemos poner cualquier cosa. Claro. Bueno, hoy, por cierto, ya mañana viene Juli Tomasoro, lo hemos prometido, pero bueno, mañana viene seguro María Meteorología. Y debo decir una cosa, salvo por el norte, por el resto, prácticamente despejado, ¿eh? Aunque eso sí, es invierno, se nota. Y todavía de vacacioneo navideño, que hasta que no pasan los Reyes Magos, aquí se sigue comiendo turrón. Qué bonito esto de los Birds, el turn, turn, turn. Ah, esto es bonito, turn, turn, turn. ¿Quién es? Turn, turn, turn. ¿Quién es? Los Birds. Vamos, Nacho, ¿tiene alguna moneda para echar a la máquina del tiempo? Hoy pongo yo. Lo que no tengo es la cuerda para atarla y sacarla luego. Ah, no, la que echas la pierde, ¿eh? Venga, yo pongo la más. Vámonos. Venga, pago yo. Tal día como hoy. Un 3 de enero, pero del 1521, el Papa León X excomulga a Lutero. Bueno. Tal día como hoy, en 1905, nacía Ray Milland, actor de este cine, no confundáis con el que hacía las gomas de borrar. Grande Ray Milland en El hombre con rayos X en los ojos, grande. 1831, se inaugura la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Tal día como hoy, 1928, nacía José Lladró, ceramista y empresario español, que ha hecho estos caballitos tan bonitos para encima de la tele. 1917, Pío Baroja publica La ruta del aventurero. En 1929, nacía el Erzub, él sabía, sacada de Armería, la sustancia. Él era Sergio Leone, director italiano de cine. Bueno, hoy descorche una botella el paradero peliculero con el cumpleaños, la efeméride de Leone. 1925, Benito Mussolini, este es efeméride chunga, declara ilegales a todos los partidos de la oposición, con lo que el partido fascista se convierte en el único legal. Y un año más tarde, pero tal día, también como hoy, Benito Mussolini acumula los ministerios de Asuntos Exteriores, Guerra, Marina y Navegación Aérea. Toma ya. En el 56 nacía ese gran actor de carácter, que no es otro que Mel Gibson. Bueno, Honshu, 1961, Estados Unidos rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba. Y yo, porque ya nos vamos a los chicos del Preu, me quedo con el nacimiento en 1969 de Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1. Por cierto, 1986 se inscriben en el Ministerio del Interior los premios Goya. Y en el 92, Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia. Y con esto terminamos el momento efeméride, la máquina del tiempo, tardía, el tarco, que nos gusta decir, aquí en el No Son Horas. ¡Me alegro! ¡Hombre, don Carlos! ¡Buenos días! ¡Feliz año Buenos nuevo! ¡Buenos días, feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, Carlos! Bueno, ¿cómo lo lleváis? Me imagino que muy bien. Estupendamente. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo fue la fiesta con la musiquita? Oh. Lo más comentado, ¿eh? Lo más comentado. Bueno. No te puedes imaginar. Primero, Tony Manero se hizo en mí. Sí. Porque el traje blanco de... El traje blanco era de verdad de no poder soportarlo. Sí. Me lo hizo Pepe Berenguer. Y el joyerío que me traje de una tienda, hay una tienda en la Cuarta Avenida en Manhattan, en Nueva York, en New York Costumes, que tiene todo lo que necesitas para ponerte en el momento en el que tengas que ponerte. Eras un llenapista. Bueno, el zapatón de plataforma que todavía me duele la espalda. Te está echando trombosil. Eso fue... Bueno, no os lo podéis imaginar. Por cierto, vengo con muchas cosas que he encontrado, que seguramente ya las tendrán Salas, porque yo cada cosa que pillaba por allí... Te mandé un mensaje, el de Villis, ya te lo encontré. Ya lo tengo. Vale. Trincati. Sí, pero es que me he traído una cosa, dos o tres cosas raras maravillosas. Una que es un concierto que en el Teatro Griego de Los Ángeles montaron hace algún tiempo, Chicago y Earth, Wind & Fire juntos. Oh, y sí. Unos tocaban cosas de los otros y los otros de los unos. Y luego juntos el 25-6-4 o Sing a Song. Es decir, grande. Sección de viento blanca más importante de la música, la sección de viento negra más, o de las más importantes de la música. Sabía juntos de su existencia, pero no había llegado a mis manos. Bueno, copietón. Y el de Eagles en Melbourne, ojo a ese concierto que es extraordinario. Lo tengo. Bueno, el Monaguillo también lo tiene. Sí, en el Farewell Tour, ¿no? Luego una cosa en América en el año 79 en el Central Park. Y bueno, tres o cuatro cositas más. Que están muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, por cierto, hay un comentario en la calle, nos ha pedido que la sección esta del Preutal, que la tenemos que rebautizar como el Disco Forum. Bien. Nos lo han dicho, dice, pero es que cada vez que habla Herrera, hablas tú y tal y cual, es como los antiguos discoforums. Digo, coño, pues es verdad. Un discoforum, pues esto es cultura, esto es, en fin, de todo. Compartir, exacto, hoy que lo he traído. Carlos, en honor de Carlos. De esta manera, efectivamente. Los Tabares. Hombre. Al sucesor. Andrés Tabares, todo. Nombre, y ya estamos. Al sucesor de Tony Manero. Bueno, el peluco que me he traído. Es que me lo voy a llevar a la radio un día que estos que pasen por Madrid. Pero no es del Chinatown Special que dicen por allí, ¿no? Es del Chinatown More Than Special. Porque More Than Special. Ya es un tipo que lo vendía en una fragoneta que tenía aparcada en Lafayette. Ya me lleva con misterio y ya me entra, me saca de dos cortinillas. Digo, aquí me asesinarán tres chinos, mi vida se ha acabado. Y el tipo me enseña un reloj de oro que con moro y que se abre con el signo del dólar y da la vuelta así. Es espeluznante. $20, claro, hombre. Claro. Un amigo mío compró uno de, por $10, dice, mira, un role. Y era, ponía role, pero terminó en ese. Roles, auténtico. Que nos vamos. Bueno, ahí está Nacho García, Sergio Fernández del Morillo, mañana más. Ya está aquí Carlos Herrera, salud del Salado. Un abracito.